Saludos, muy buenas tardes, queridos amigos de El Abrazo del Oso. Las 7 y 10, casi puntuales y con un micrófono un poquito cascado, pero bueno, aquí estamos en directo, comenzando esta nueva edición del Abrazo del Oso en el 107.3 de la frecuencia modulada, con un saludo del que os habla Eduardo Moreno en nombre de todo el equipo del programa El Abrazo del Oso. Como cada domingo, eso de las 7, dos horas de radio diferente, dos horas de radio llenas de mucha música, de mucha historia, cultura, literatura, teatro, cine, cómic, arte, bueno, y todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. Hoy comenzamos un programa muy movido, hay que decirlo así. Un programa donde seguro que lo vamos a pasar de maravilla. Pues eso, junto a la hoguera radiofónica de este programa que os acompaña desde hace, pues no sé, 16 años. Y no es broma, desde la 16ª planta. Hoy vamos a saber el porqué de la 16ª planta del Abrazo del Oso. De nuestro edificio central de oficinas en el centro de Madrid, por supuesto, desde donde dominamos nuestro gran ventanal, todo Madrid. Madrid muy movido, ¿eh? Pues nada, hoy con Francisco Moriana en la redacción, Yolanda Barreno en la redacción y dirección, con Luis Illán, Ángel González, Ana Muñoz, etcétera, etcétera. Y sé que no tiene nada que ver la música que voy a poner ahora, pero me apetece ponerla para dar comienzo a esta edición de hoy. Sí, sonará. Del Abrazo del Oso. Ya me está diciendo esto que no, que esta música no es. Pero bueno, dentro de poco sabéis cuál es la que queremos que suene, la que queremos que funcione. Antes de nada, los datos. Si queréis participar en El Abrazo del Oso, el correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Y el teléfono al 915-05-3529, 915-05-3529. Todos los datos y muchos más también en nuestra web www.elabrazodeloso.es. Pero para que esto funcione mucho mejor, vamos a presentar a la maestra de ceremonias de esta tarde, Yolanda Barreno. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, qué bien se me oye. Uf, demasiado bien. Desde que me has ascendido, se me oye todo. Desde que me habéis ascendido a mí a técnico, las cosas van muy mal, evidentemente, y así estamos. Pero bueno, parece que todo funciona. Bienvenida. Muchas gracias. Luego ya veremos si estalla algo por el estilo, pero aquí estamos. Francisco Muriana, muy buenas tardes. ¿Dónde estás? Aquí estás, aquí te tengo. Pues muy buenas tardes, aquí estamos. Perfecto. Por el foro. Por el foro, sí señor. Hoy vamos a saber eso de la 16ª planta, ¿no? Hoy vamos a saber eso de la 16ª planta, sí. Pues nada, que hoy tenemos un programa muy movido y queremos que Yolanda nos lo presente. ¿Algún avance? Pues, como tú dices, un programa muy movido en el que vamos a tener mucha música, en el que vamos a hablar de la movida madrileña, lógicamente. Haremos relación también con esas otras movidas que surgieron en otros puntos del panorama nacional. Vamos a contar con música en directo, que siempre es un plus añadido, que a nuestros oyentes creo que les va a encantar, con un grupo que luego presentaremos. Y pues bueno, vamos a hablar de la iconografía de la movida, vamos a tener cine, así que un montón de cositas muy interesantes que no os podéis perder. Así que si te parece, ponemos un poquito de música para introducirnos. ¿Así, por ejemplo? Por ejemplo. Pues venga, comenzamos un programa sobre la movida. Aquí en El Abrazo del Oso, bienvenidos. Para ti, que estás de morros esta noche, que descubres los secretos de tu cuerpo, que sonrojas tu nariz casi queriendo, que eres un gran aprendiz de seductor. Para ti que te viste nacer. La movida madrileña fue un hecho cultural que supuso la ruptura con el clima de represión de los 40 años de dictadura. Un movimiento que nace en Madrid y que, como comentábamos, se extiende a otras ciudades españolas, principalmente Vigo y Barcelona, que van a vivir una movida paralela y que va a venir precedida de una cierta rebeldía de los jóvenes de los barrios periféricos de la capital. Esta juventud, deseosa de libertad y nuevas diversiones, toma literalmente el centro de la ciudad y hace de Malasaña y sus locales nocturnos como la Vía Láctea, el Penta, el Sol, su barrio de referencia. De allí saldrán fotógrafos, pintores, dibujantes, músicos, cineastas, cronistas e incluso, aunque en menor medida, escritores, unidos por las dos notas características que impregnan todo el movimiento: la alegría y el desenfado. El ayuntamiento de la capital y sobre todo su alcalde, Enrique Tierno Galván, el viejo profesor, que también comprendía y se integraba con los jóvenes, le dará su definitivo impulso, incorporando la cultura juvenil a los proyectos municipales y revitalizando las fiestas populares con la subvención de conciertos de grandes artistas de rock internacionales y con la creación del famoso rocódromo de la Casa de Campo. Estamos en los 80 y Madrid bulle. Toda la locura de los locutores locos, todo el cadenaje que enmudeció a virtuosos, toda la energía de ese moto que estalló. Para ti nos buscamos el paraíso. Devolución de mer- Pues estamos en la movida. Y dado que tenemos hoy aquí un grupo musical, pues vamos a presentar a los tres miembros de este grupo musical para que también puedan participar de esta movida madrileña. Inma, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Se me oye bien? Yo no me oigo, ¿eh? Pues a ver si la tenemos por aquí. ¿La tenemos, Inma? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ahora muy sí. Muy buenas tardes, bienvenida al Abrazo del Oso. Muchas gracias por habernos invitado aquí. Patricia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Miguel. Hola, muy buenas. Pues nada, que tenéis micrófonos abiertos para que podáis participar de esta movida que nos lleva hasta la transición. Así que, pues bueno, nos vamos a los años de la transición, a los años inmediatos, a los años 80. Aunque parece que la fecha de inicio real de la movida es en el mes de febrero de este año, cuando se celebra en la Escuela de Caminos de la Politécnica ese famoso concierto homenaje a Canito, la batería de Tos, grupo que después dará como origen a Los Secretos, que había fallecido un poquito antes, en la noche vieja del año 79, atropellado en un arcén en la carretera de La Navata. Este concierto, en el que participaron sus compañeros de formación, en el que participaron también otros grupos que van a ser después muy representativos de nuestra movida madrileña, como por ejemplo Mermelada o como Nacha Pop, Paraíso, del que por cierto hemos escuchado su primer tema, Alaska, Los Trastos, Los Solitarios, Rebeldes, bueno, programa que además, concierto que fue retransmitido también en Televisión Española, por uno de los programas que más apoyaron también este movimiento cultural que se llamó la movida madrileña, que fue Pograma. Pocos meses antes, pocos meses más tarde, la Escuela de Arquitectura de la Politécnica organiza también otro evento que va a ser uno de los grandes hits de la movida madrileña, el concierto de primavera, que contó con 15.000 espectadores. Un festival de más de 8 horas de duración, en el que participaron, además por sorteo, nada de estrellas, sino aquí, un poco democráticamente, pues Fahrenheit 451, Alaska y Pegamoides, Flash Strato, Los Modelos, Totem, Ruby, Los Casinos, Mamá, Los Secretos y Nacha Pop. Así que, Fran, nos vamos a los locales de la movida, porque, a ver, estamos hablando de la Escuela de Caminos. ¿Qué significó esta Escuela de Caminos? Pues Escuela de Caminos era, durante varios años, fue el único recinto importante en el que se podía ofrecer un concierto de pop y de rock en Madrid, con un aforo de unas 1.000 personas en su salón de actos. Hasta la creación del Rocódromo, como tú bien habías dicho, por Enrique Tierno Galván, la verdad es que Madrid estaba completamente yermo de un sitio donde poder hacer algún tipo de actuación, y prácticamente o se hacía aquí o no se hacía, ¿no? En este concierto de la Escuela en estos conciertos de la Escuela de Caminos, pues se dieron a conocer grupos como La Mode, que es el que estábamos oyendo hasta ahora mismo, o otro grupo conocido como Hornadas Irritantes, colectivo en el que se integraban grupos como Glutamato Yeye, todos nos acordamos de la estrafalaria figura de aquel señor con el bigote de Hitler y con patas de pollo por medallas, o de Ribos Arias, ¿no? Y que se ponían a ciertas tendencias pop de la movida. Y bueno, se da la circunstancia que el director de la escuela era el padre de Ana Torroja, la cantante de Mecano. Uh-huh. ¿Y había otros locales así punteros que nos puedas contar, además de esta escuela que hemos visto tan importante? Bueno, después de la escuela fueron surgiendo otros locales como punto de reunión de los artistas de la movida, como el bar La Bobia, del que luego volveremos a hablar. Es una taberna, no es una sala de concierto ni mucho menos, una taberna situada en pleno rastro, donde se rodó la escena inicial del Laberinto de Pasiones. Otra sala bastante más conocida que sonará a todos nuestros oyentes, la Sala Rocola, un local mítico, se inauguró en el 81 con un concierto de Spandau Ballet, ese grupo al que yo tenía tanto odio, porque todas las niñas iban con la carpeta forrada con los malditos Spandau Ballet, y a mí no me... No todas, ¿eh? Bueno, muchas, demasiadas. Y a mí no me, preguntaban ni la hora, les odiaba, es así. Y que, bueno, envidioso. Y que, sí, muy mala, envidia es muy mala. El mal español, ya se sabe. Y que cerró sus puertas, el Rocola me refiero, no Spandau Ballet, por orden judicial, 4 años después, ¿no? Bueno, esta sala yo creo que todos los grupos de la movida pasaron por ella. Muchos de ellos se hicieron allí, fueron sus orígenes, ¿no? Estos conciertos en la Sala Rocola, pero creo que también su importancia no radica solo en la movida madrileña o en la movida paralela que se hacía en otros puntos nacionales, sino porque también dio a conocer en España a muchos otros artistas internacionales que actuaron en ella, como por ejemplo Depeche Mode, cuyo primer concierto en Madrid fue precisamente en la sala Rocola. Como no tiene nada que ver, pero no tiene, pero tiene que soltar, es que si no... Bueno, a ver, cuéntanos algo más, anda. Bueno, además de Rocola, pues la discoteca Carolina, bueno, en la que dio alguno de sus primeros conciertos, un grande, como Radio Futura. Y bueno, no solamente los locales de ocio fueron los centros de gestación cultural del movimiento, ¿no? La misma importancia tuvieron otros espacios privados, como la Casa de los Costus, en la calle de La Palma, esa calle de mi querida Malasaña de mis amores. Ahí fue el lugar donde, según Fabio McNamara, nació la movida, realmente. En la calle de La Palma. En la calle de La Palma, en la Casa de Costus. Sí, luego, sí. Luego contaré algún cotilleo de Costus, que era muy, muy, muy, muy gracioso lo que se cocía en su casa. El apartamento en la planta 16 de la Torre de Madrid, decimosexta planta. Eso. Fíjate qué casualidad, Casualidad, es increíble la vida, todo está conectado. En esta decimosexta planta, pues esto es una némesis de aquella, donde Bernardo Bonecci, cantante de los Zombies, hacía cortos, canciones, otras creaciones absurdas y divertidas con Almodóvar, McNamara o Carlos Berlanga, cuya casa en Somosaguas será otra parada obligatoria también. El piso que grande como Cesepe tenía en el Paseo Imperial, o el de Pablo Pérez Mínguez en la calle Montesquinza. Bueno, pues después de esto yo creo que se presta un poquito de música, ¿eh? Y hablemos un poquito más de la música de la movida. Vamos a escuchar Aviador Dro. Una preguntita, Yolanda. A ver, dime. Pues antes nos has dicho que en la Escuela de Caminos, bueno, fue el primer concierto, el pistoletazo de salida de la movida madrileña, pero para que esos grupos tocaran, tendrían que salir de algún sitio. ¿De dónde venían? Hombre, esto se venía gestando ya desde unos años antes, la finales de la década de los 70, más o menos, ponle 77, 78, coincidiendo con la transición, y también fruto de la cultura underground importada de Europa. Comienzan en Madrid a crearse los primeros grupos de punk, igual que sucedía en otras ciudades, como puede ser Londres o como puede ser Nueva York. Una pregunta, vamos a ver. La movida madrileña, yo aquí estoy escuchando mucho sintetizador y a mí punk, esto no me suena. No digo yo que no haya una pequeña corriente, pero algo más había. ¿Qué más había aquí? Hombre, había distintas influencias, ¿eh? Los sintetizadores son una de ellas, pero también el punk, como hemos dicho, también el rock, ¿eh? Todo ello va a ser un poco el conglomerado que o lo que unifique a la mayoría de lo que podemos considerar los grupos más significativos de la movida madrileña, que también tienen que tener otras dos notas comunes, que son el desenfado y la provocación, algo que también vamos a ver cuando comentemos el cine de la movida, ¿no? Se ha hablado de muchos grupos diferentes de la movida y que aglutinan a cosas que son de lo más variopinta. Entonces, que tengan esta serie de notas comunes, ¿no? De influencias, de provocación, de desenfado, la alegría que comentábamos al principio, pues yo creo que sí que hay un nexo de unión entre grupos como pueden ser A las que Pegamoides, fundamental, Caca Deluxe, obviamente, del que van a surgir muchos de ellos, Aviador Dro, Derribos Arias, Gabinete Caligari en su primera época, aunque ya veremos que cambian muy prontito, ¿no? De muy mal, muy de mal. Estilo, sí, muy Glutamato Yeye, que mencionabas tú antes, La Mode, Polanski y el Ardor, Nachapov, Parálisis, Radio Futura, y bueno, yo incluyo a mi gran Tino Casal, que me parece que es el artista de la movida, y muy bien, con incluido. Letras mayúsculas. Y muy bien incluido, sí señor. Grupos, todos ellos que se mueven, pues eso, ¿no? Entre el post-punk, entre el glam rock, ¿no? Tino es la estrella glam por excelencia de España. Anyway, también. Y luego, como os comentaba antes, ¿no? Hay otra serie de grupos que tradicionalmente, si buscáis alguna lista de estas, ¿no? De qué grupos forman parte de la movida, aparecen siempre. Pero a mí me vais a permitir que los deje un poco al margen. ¿Por qué? Pues primero, porque muchos de ellos son formaciones mucho más poperas, más tecnopop, algunas bastante ligeritas, vamos allá, vamos a ser políticamente correctos. Dime, a ver, así Yolanda, como a ver si estoy de acuerdo contigo, ¿no? Cuéntame. Bueno, entre los que podemos hablar así más tecnopop, que están bien, podemos hablar de Azul y Negro, podemos hablar de La Unión. Y entre los que yo considero más blanditos, pues podríamos hablar de Mecano. O podríamos hablar de Hombres G, que aparecen también en estas listas de la movida. Sí, a mí me parece muy bien que estén como exiliados. Bueno, que en la película, la mejor película, no de la movida, pero sí de esa movida paralela que había, que no es movida, de los años 80, El asombroso mundo de Pocholo y Borja Mari, que es un gran clásico del cine español. El ídolo de Pocholo y Borja Mari es Mecano. Claro. Entonces, ¿qué pinta en una lista de la movida Mecano? No, eso es imposible. O sea, no, está muy bien quitado, muy bien. Sí, ¿no? Sigue, Yolanda, correcto. A ver si es verdad. Luego también tenemos otra movida paralela, que sería, ajá, la movida de los grupos de rock, que esa sí que tiene una gran importancia, ¿no? Todo lo que aglutinó el sello Chapadiscos. Sí, eran la antimovida, ¿no? Por pero eran, sí, claro, o sea, a ver, son ochenteros y tal, pero movida... De hecho les odiaban, claro. Entonces, estos artistas que comentábamos antes, que sí se consideraban a sí mismos como representantes de la movida, reaccionaban contra el estilo de estos grupos, o sea, se ponían a parir. Así que yo, me vais a permitir que me centre en esta parte más alegre, más desenfadada y más provocativa de la movida madrileña. Bueno, ¿y qué grupos tenemos en Chapadiscos? A ver, cuéntanos. Pues en Chapadiscos, pues el heavy español, el puntero de la época. Topo, Barón Rojo, Bus, Leño. Efectivamente, podemos hablar de una especie, no de movida, ¿no?, sino de una movida entre comillas rockera, más vinculada a una periferia, ¿no? Porque que yo sepa, pues bueno, pues Leño nació en Carabanchel, Barón Rojo, no me acuerdo, pero Bus, la casa natal de Bus estaba enfrente de mi colegio, de Vallecas, o sea que el chalet de Somos Aguas y la calle Montesquinza va a ser que aquí no. Va a ser que no, ¿verdad? No, aquí no. Aquí no. Además de estos grupos ya damos cumplida cuenta, nuestro compañero Luis Illana, cuando hace esos fantásticos callejones rockeros. Así que todos los que queráis ampliar esta parte de esta otra movida de los 80, pues ya sabéis, tenéis que escuchar El Abrazo del Oso, nuestra sección de callejones. ¿Verdad, Edu? Una pena que no esté Luis hoy por aquí, porque nos habría dado esa antimovida, esa opinión sobre esa antimovida que decís, que bueno, sí que podrías haber tenido una buena batalla ahí, Luis, contra ti, tú contra sí, Luis. Sí, sí, sí, habrá que hacer un programa al respecto. Sí. Diferentes estilos de movida. Sí, muy bueno. Sí. Bueno, había un nexo de unión, ahora que me acuerdo, entre ellos, en el sentido de algunas personas comunes, por ejemplo, Jesús Ordovás, que bueno, aparte de relacionarse con todos los de la movida, hizo una pequeña como enciclopedia chiquitita, ¿no? Principio de los 80, de qué va el rock macarra, ¿no? Y es un poco esta antimovida. Entonces hablaba pues de Leño, del desgraciadamente no desaparecido Ramoncín, en fin. De los Ramones, la influencia de los Ramones en este antimovida española, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente, antes de que se me olvide, lo suelto. Bueno, además es que Jesús Ordovás, junto con otros periodistas de la época, como pudieron ser Rafael Abitbol o Gonzalo Garrido, tuvieron también una gran importancia a la hora de difundir toda la movida madrileña, tanto los grupos de rock como estos otros grupos que estamos comentando hoy en el programa. El procedimiento habitual que seguían todos estos jóvenes artistas era, lo primero, moverse por bares, por las salas que hemos comentado antes, darles la maqueta a alguno de estos periodistas de las emisoras de radio que estaban en aquel momento en boga, ¿no? Radio España, Radio Popular, Radio Centro, Radio Juventud, fundamentalmente, y a partir de ahí intentar conseguir pues un contrato con algún sello independiente, que van a tener muchísima, muchísima importancia estas discográficas. Pues dinos alguno de estos nombres, porque ya independientes ya debe haber pocos. Entonces yo creo que sí. vamos a la prehistoria, venga, dinos. Sí, nombre. Cuando había libertad. En aquella época, pues claro, las punteras, porque había un montón, pero así las más importantes, pues por ejemplo Tres Cipreses, Drog, que quizá es de la que salieron la mayoría de ellos, Grabaciones Accidentales también, Lollipop, Nuevos Medios, había un montón. Ahora las comentamos un poquito más. Mi ignorancia, pero yo era más de los de Chapadiscos, entonces como que me tienes que ilustrar un poquito. El grupo fundacional de la movida, por llamarlo así, ¿quién es? Porque yo de Barón Rojo te puedo contar muchas cosas, pero Dios mío. ¿Veis? Esto pasa por tenerme a mí de técnico. No. Ahí vamos. Cuéntanos. Ay, espera, continúa. Espera, que nos, súbenos un poquito la música, ya que no la has puesto. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Bueno, pues ya que tenemos aquí al compañero rockero, le vamos a dedicar Autosuficiencia, Fran. Está para ti. Muchas gracias. A ver, ¿qué me preguntabas? Que bueno, que ¿cuál era, que quién era el grupo fundacional de la movida, por llamarlo así? Porque bueno, cuéntanos. Pues había un montón. Había un montón, sí. Había un montón, pero yo creo que hay uno que está en la mente de todos, ¿no? Cuando pensamos en movida, ¿qué imagen se nos viene a la cabeza? Pues... ¿qué icono? Pues Alaska. Pues Alaska, pues está claro, pues Caca Deluxe, que fue claro, el primer grupo. Tienes razón. Claro, primer grupo en el que participó Alaska. Ajá. Que va a dar origen a otras grandes formaciones, como esta que estamos escuchando, Parálisis Permanente, por ejemplo, que también surgieron de ahí, o Radio Futura. Uh-huh. Caca Deluxe surge, fíjate, en el año 77, como comentábamos antes. Momento en el que el colectivo, este que es muy, muy ¿sí? renombrado, la Liviandad del Imperdible, me encanta. El nombre es el nombre fantástico. Total, ¿eh? Es total. Además, fíjate, había una canción de Leño que hablaba precisamente sobre los punkis, sus imperdibles en el pescuezo, ¿te acuerdas? Así que fíjate cómo todo tiene relación. Anda, sí, ¿eh? No sabía yo que iba por esto. Claro, claro, ay, iba por esto. Bueno, pues este colectivo se dedicaba sobre todo a teorizar sobre el punk, sobre el futurismo y este tipo de cosas. Y cuando iban a realizarse como grupo musical, pues debido a una serie de diferencias de criterios sobre un tema musical que después se publicara, pero qué público más tonto tengo. Pues... ese le conozco. Ese le conoces, ¿verdad? Le conozco, sí, sí. Pero a nuestra audiencia no, ¿eh? Esto no va por la audiencia, que nuestra audiencia es muy entendida en la materia. Son espectros en la materia. Bueno, pues se disuelve este colectivo antes de que llegaran a realizarse, como te digo, como, uh-huh, como grupo sí. musical, porque pues unos pensaban que esta canción era una verdadera obra de arte y otros consideraban que era una estupidez. Entonces, como no hubo acuerdo, se disolvieron. Dios mío. Pero bueno, a este colectivo a este colectivo pues pertenecía Alaska. Estaba también Enrique Sierra, ¿sí? que después formaría parte de Radio Futura, y estaba otro gran nombre de la movida, que era Fernando Márquez, el zurdo. Estos tres decidieron continuar con el proyecto musical y se pusieron a reclutar músicos para su grupo. Entonces así, en el Rastro de Madrid, pues van captando, pues por ejemplo, a Manolo Campo Amor, que era un reconocido artista plástico, a Carlos Berlanga, a Pablo Martínez y a Nacho Canut, que también estaría después en la primera formación de Parálisis Permanente. Bueno, pues cuéntanos así un poco de alguno, un poquito más de alguno de ellos, a ver. Pues hombre, sobre todo yo creo que el zurdo tuvo un papel principal dentro de este colectivo, al que no, en el, dentro del cual no estuvo demasiado tiempo, ¿eh? Pero bueno, también era uno de estos artistas integrales, como hemos hablado de Tino Casal, ¿no? Pues lo mismo, era cantante, era compositor, era escritor, era dibujante, era humorista, era pensador, hacía de todo. Y bueno, pues después de su salida del grupo, funda el grupo Paraíso, que era el tema para ti con el que iniciábamos el programa de hoy. Que se convirtió... decías que era para mí. No, para ti ha sido Autosuficiencia. Ah, vale. El Para ti de Paraíso, que era con el que abríamos hoy el programa, se convirtió en el himno oficioso de la movida. Y si te fijas en la letra, ¿qué dice la letra de Para ti? Para ti, que tienes 15 años. Cumplidos. Así que se la vamos a dedicar... a Nahual, claro. Por supuesto. A Nahual y a nuestros alumnos del cuarto de la ESO, del Dolores Ibarra. Un abrazo muy grande para todos ellos. Un abrazo muy grande para todos ellos, sí señor. Así que, pues ese fue un poco el origen, ¿eh? El origen de la movida. En 1980 Paraíso se disuelve y un año después el zurdo funda con otros dos compañeros, con Antonio Zancajo como guitarra y con Mario Gil a los teclados, otro grupo mítico, La Mode. Que le hemos ido antes. La Mode, formación en la que permanece hasta el año 84. ¿Eh? Ajá. Y bueno, La Mode, por ejemplo, pues si lo enlazamos un poco con el tema de las discográficas independientes que te comentaba antes, ¿sí? pues estos editaban sus discos con la discográfica Nuevos Medios. Pero también las que más van a apostar por los nuevos valores, además de Nuevos Medios, las tres que te decía antes, Tres Cipreses, Draw y Grabaciones Accidentales. Son quizá las tres más importantes. Yo, de mi escasa memoria que tengo, de la escasa memoria que me queda ya, yo me acuerdo que todas las cintas que tenía, todas las que tenía, eran o de chapa o de Draw. Sí, y de Grabaciones Accidentales, ¿no? No, claro, me acuerdo, no me acuerdo. También vamos a ver, que hace muchos años ya, que el Alzheimer ya va... No, va avanzando junto con las canas. Sí, ahora cuando te cuente qué grupos publicaban con cada uno, seguro que alguno te sonía. Pues a ver si es verdad. A ver, dime. Bueno, pues a ver, por ejemplo, Tres Cipreses. Tres Cipreses se funda a principios del año 82. Y se funda sobre todo para poder editar los discos de dos grupos muy, muy representativos de la primera movida madrileña, que fueron Parálisis Permanente y Gabinete Caligari. El señor Urruti y compañía. Sí. Y se funda la compañía a raíz de del éxito que tuvo un primer EP que sacaron compartido entre estos dos grupos. Ajá, tu sorpresa. Sí, Tres Cipreses, además tiene un nombre que le va al pelo, ¿eh? Sí, a ver, ¿por qué? Cuéntanos, ¿por pues qué hombre, le va al pelo? Fíjate que el logotipo que tenía esta discográfica era precisamente la silueta de estos tres cipreses, ¿no? Sí, muy alegre. Muy alegre. ¿Dónde están habitualmente los cipreses? A ver. ¿Los cipreses? Profe. Pues los cipreses están normalmente en los cementerios y en los cementerios. En los cementerios, vale. Pues entonces si estamos viendo que estos primeros grupos de la movida vienen un poco de la onda punk siniestra. Sí, de luego Parálisis. Lo que es ahora el gótico este que engloba tantas cosas, pero que entonces no era gótico, era siniestro. Sí, es que pues está claro. El gótico era un estilo artístico y ya está. Efectivamente. Entonces... mucho más adecuada la terminología de siniestro, porque realmente era eso. Era esa música oscura y demás. Pues, así que viene de ahí. ¿Vale? Pues vale, venga, síguenos ilustrando, venga, a ver, pues a ver, fíjate, cuéntanos hombre, alguna cancioncita. Hombre, estos dos grupos sí que te suenan ambos. Sí, hombre, claro que me suenan, Parálisis Permanente los conocía, y Gabinete, ¿quién no ha oído a Gabinete aún sin querer? Claro. Todo el mundo. Pues a ver, en esta primera etapa estaban mucho más próximos a estas influencias iniciales que estamos contando de la movida. De aquí surgen temas como Golpes, por ejemplo, o como Olor a Carne Quemada. Ajá. De Parálisis Permanente, pues por ejemplo, Quiero Ser Santa, que seguro que esa te suena. No, a mí me suena una que dice Quiero Ser Beata, pero Quiero Ser Santa no me suena. Quiero Ser Santa, no. Tanto y ya. Y Seres Vacíos, Los Celos Apoderan de Mí, ¿esa te suena? Me suena. ¿Ves cómo sí? Sí, me suena. También los primeros trabajos de Loquillo. Ajá. También los Nikis, los Coyotes, Academia para Buten. Vamos, te suena seguro. Me suena seguro. Pues todos estos publican con Tres Cipreses, lo que pasa que fue absorbida por la discográfica de Servando Caballar, o sea, esa Draw. Pues bueno, como te digo, Draw va luego a recopilar la mayoría de estos grupos, aunque en principio se crea para editar los discos del grupo de Servando, lógicamente, del aviador Draw. Pero como tuvieron un gran éxito inicial, pues decidieron comenzar a editarla de otros grupos. Entonces grupos, por ejemplo, como Siniestro Total, como Glutamato, como Decibelios. ¿Decibelios? Sí. Decibelios, muy de movida madrileña, no me suena. No, ¿verdad? No, bueno, y Siniestro Total tampoco. No, me suena más de movida viguesa. Viguesa, ¿verdad? Claro, evidentemente, sí. Luego lo comentaremos. Alfabil también, Los Secretos. Y claro, fue la más importante, puesto que se convirtió en la primera compañía independiente de España. Vamos a escuchar un poquito a Glutamato. Vamos. Una bomba sin pajas, sin agita su fondo, no podrá respirar. Y Grabaciones Accidentales, que me decías que no te sonaba, pues se funda casi por la misma época, 81-82 más o menos, la funda Paco Trinidad. Ajá. Que era del Grupo Esclarecidos. Sí. ¿Te suena el Grupo Esclarecidos, verdad? Me suena. Te suena. Y por miembros de Décima Víctima, que fueron también uno de los grupos más emblemáticos. Y editaron, pues, por ejemplo, pues a Derribos Arias. Ajá, también me suena, claro. A otros gallegos, o Resentidos. O Resentidos, son gallegos, son. A Duncan Du. Los Smiths, pero que si estamos hablando, fíjate, de música española, ¿qué pinta aquí los Smiths? Fíjate, Seguridad Social. Sí, antes de cagarla, sí. Sí. Y un grupo del que nunca hablamos. ¿Cuál? La Dama se Esconde. Ni de eso ni de Darkmoor, ¿no? Nunca. Pues también. Pues tienes razón que también. Sí me sonaban grabaciones accidentales. Lo que pasa es que no era mucho de que me grababan cintas los amigos de casé a casé. Entonces no había MP3, no había internet y... Pirateando, si te pillas el gallo. Pero sí había pirateo, sí. Pues vamos a escuchar a Derribos Arias, anda. Pues vamos. Bueno, pues este tema que estamos escuchando de Derribos Arias, Branquias bajo el agua, fíjate que te he dicho que esta discográfica la funda Paco Trinidad. Sí. Así que esta canción se la voy a dedicar a nuestro amigo Alberto Trinidad, que le encanta. Como todo está relacionado en el programa, pues para él. ¿Familia? No. ¿No? Coincidencia pura. Así que, bueno, pues a ver, además de estas discográficas... pues también hay programas de televisión que ayudaron a consolidar la movida, como fueron, por ejemplo, Musical Express, Programa de la que hemos hablado antes, Caja de Ritmos, Si yo fuera presidente, el programa de Tola, sí. Y sobre todo, La Edad de Oro, de Paloma Chamorro. Y luego, otro relevante, La Bola de Cristal. ¡Hombre! Icono de la movida. Se les ha iluminado la cara aquí a los del grupo, están llorando de emoción. Sí. Que además en el programa participaban también algunos de estos cantantes que estamos mencionando, ¿no? No solo Alaska, que era la conductora del programa, sino también, por ejemplo, yo qué sé, Santiago Serón o Pablo Carbonell. Que no se llamaba Javier, se llamaba Pablo. Se llamaba Pablo, sí. Sí, sí. Y bueno, pues todo esto hizo que todos estos grupitos que estaban saliendo así un poco de la nada y con compañías independientes, pues pudieran dar el salto a las grandes compañías discográficas como Hispavox, como EMI o como Ariola. Y una pregunta, todos esto, claro, ¿Intereconomía no apoyaba a estos grupos? No, creo que no. ¿Por qué? No sé, eran así de raros. Bueno, pues nada, sigamos. A ver, le voy a dar un toque a Fran porque se nos va y al final luego nos vienen los problemas a los demás. A los responsables, que tú ya sabemos que no tienes ninguna responsabilidad. Eres como el rey. Soy irresponsable, soy como el rey. No me pueden encauzar, ni enjuiciar, ni nada. Soy responsable, como el rey o como un niño de 2 años, completamente. No sé, pero es como tomármelo. Ya lo he soltado yo, tranquilo. Vale. Continuamos. Bueno, pues yo creo que para terminar un poquito la música, pues habrá que hacer también alguna referencia, ¿no? Lo que estaba pasando a escala nacional, lo que mencionabas tú antes de la movida viguesa, por ejemplo, de la que van a salir grupos también muy importantes como Golpes Bajos, como Semenap, antes de que cantante le diera por hacer cosas raras. Déjalo, no sigas por ahí. O Resentidos también, Aerolíneas Federales, Siniestro Total. ¿Sí? La escena asturiana, que también tuvo ahí a los suyos, a Sarondada, Modas Clandestinas, que eran muy buenos, o Los Ilegales, que sigue ahí Jorge dando guerra. ¡Ay, qué concierto! Qué concierto, Los Ilegales. Sí, era increíble. Qué míticos aquellos locales asturianos con el Chanel, por ejemplo, ahí en la cabeza. Ay. Muy interesantes. También teníamos la movida valenciana, con grupos como Glamour o Vídeo, que fue también con la producción de Tino Casal, además. O de la Vasca. La Vasca nos dejó grandes perlas. Por ejemplo, las Vulpes. Que eran pocos, pero escandalosos. La liaron. Sí. O el primer grupo de Nacho Goberna, Agrimensorca, que también surge de aquí. Y luego de Barcelona, pues bueno, los Desechables, los Burros, que luego darían origen, lógicamente, al último de la fila, Decibelios. Recesquina Tope. Y Loquillo. Y los Trogloditas. Exacto. Sí, sí. Pues vamos a dedicarle otro trocito de canción, si no la tiene nuestro técnico, a este que hemos ascendido hoy. A ver, ¿qué quieres? El Bote de Colón. ¿El qué? ¿Cómo? De Alaska. No la tengo. No. Cachis. Venga, sí, la tenemos. Yupi, pues está para Ruth. Pues las Vulpes, ¿eh? Sí. ¿Qué hicieron? A ver, cuéntanos. Pues como tú decías, van a ser uno de los puntos de inflexión que van a acabar con la movida madrileña. Por supuesto, no ellas, ¿eh? Sino todo el clima que se genera a raíz de ahí. A ver, ¿qué pasó? Pues fíjate, a mediados de los 80 el movimiento se nos va a, prácticamente a morir, o sea que nos duró muy poquito tiempo todo este boom creativo que había supuesto. Pegamoides se separa. Sí. El líder de Parálisis muere en un accidente de tráfico. Joder, con el tráfico. Sí. Y las Vulpes actúan en Caja de Ritmos, que era el programa de Carlos Tena, si no recuerdo mal. En principio no suena mal. No suena mal, pero se montó tal polémica por la letra de su canción, Quiero ser una zorra, sí, que el ABC se hizo eco. El ABC de, no puede ser. El ABC. De ¿y la Gaceta historia, de los Negocios no decía nada? El ABC. Publicaron la letra incluso con un gran escándalo y entonces obligaron al director de Caja de Ritmos a dimitir. Madre. Y acabaron con el programa. O sea que fue tremendo. La Sala Rocola fue clausurada también por una reyerta entre Rocker y Mods que acabó con un muerto por arma blanca. Sí. O sea que todas estas pequeñas cositas, no solo estas, claro, lógicamente, claro, pero fueron poco a poco minando el movimiento. A ver, ¿qué más cosas pasaron para que el movimiento se fuera a durar un poco? En... Pues hombre, a ver, por un lado, el lado oscuro de la movida, que podríamos llamar, ¿no? A ver, ¿cuál es eso? Las drogas de las que se usaba y se abusaba, luego lo comentaremos con el cine, ¿no? Y la aparición de una nueva enfermedad, el SIDA, claro, que también va a causar estragos entre esta gente que tenía en aquel momento aquella explosión de libertad, ¿no? Y luego otra cosa que es lo que pasa siempre, ¿eh? La popularización del movimiento. Sí, es que esto ya lo hemos hablado muchas veces. Sí, muchas. Cuando algo deja de ser espontáneo y casi casi marginal como empezó en un primer momento, ¿no? Para convertirse en algo comercial, en algo masivo y en algo que tiene que generar grandes rendimientos económicos, estamos vendidos. Se desvirtúa y adiós. Es que es así. Entonces, fíjate que, por ejemplo, hasta ese momento, o sea, hasta 1983, los grupos de la movida no se emitían en radiofórmulas. Qué raro, me suena. Claro, puesto que las emisoras de radio cobraban unos derechos de emisión muy altos, sí, y los sellos independientes no podían pagarlo. Ajá. Pero ¿qué pasa? Que en el año 83 resulta que Sindicato Malón consigue meter uno de sus temas en los 40 principales. Ya lo hemos liado. Ya lo hemos liado. Ya, abrimos la puerta para el resto de los grupos. Entonces ya empezamos por ahí a hacernos grupos para mayorías. Claro. O sea, ya todo el mundo sabe la canción de Alaska bailando, sin sí, saber quién es Alaska, claro, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso va a ser el primer punto. Pero es que luego también los propios cantantes, lógicamente, se suben al carro. Entonces, claro, Alaska, por ejemplo, pues empieza a aparecer en los especiales de Nochevieja. Vamos a ver. Sí. Bueno, ahora está en la MTV, tampoco pasa nada, ¿eh? Claro, que no, este fue el primer paso. Ya, ya. Este fue el primer paso, lógicamente. Claro. Es como la familia Osborne, pero en español. Eso es. O Gabinete, ¿eh? Gabinete, ay, que, Gabinete. De lo que hemos escuchado antes, al giro que dan, ¿eh? Ya con Cuatro Rosas, ese mini LP que tuvo un gran éxito, sí, con el que asombraron también al gran público. Entonces, ellos mismos también van ahí contribuyendo al fin de la movida. En fin, nos tendremos que ir a Soria. Con Edu. Bueno, Y luego, algo de lo que comentábamos al principio, que en un primer momento ayudó a lanzar a todos estos grupos, que fue el apoyo institucional, se va a convertir en un arma de doble filo. Claro. Porque las pequeñas salas de conciertos, claro, al subvencionar las instituciones estos conciertos en las fiestas populares y demás, pues las pequeñas salas de conciertos no pueden competir con los presupuestos municipales. Y por lo tanto, el caché de los artistas sube y ellos no pueden contratarlo. Entonces van a empezar a apostar por otro tipo de grupos de rock desconocidos hasta el momento. Y esto va a llevar a que todos estos grupos de los que estábamos hablando pues pierdan también una parte de lo que fueron sus señas de identidad. Así que este fue un poquito el fin de la movida madrileña en lo que se refiere a lo musical. Destino que es cada rincón. cinco minutos para las 8 de la tarde, aunque nuestro reloj dice otra cosa, no le hagáis ni caso. 107.3 FM, el abrazo del oso hoy, muy musicales, muy movidos. Aquí bien acompañados con Yolanda Barreno, Fran Muriana, La Perra que te muerde y Tino Casal. Oye, de algún modo, ¿no? No me miréis así. A veces hablamos de fenómenos extraños y paranormales, quién sabe, ¿no? Recordaos que nos sintonizáis en el 107.3 FM, pero también en la web elabrazodeloso.es. Que tenéis también formas de contacto. El correo, correo@elabrazodeloso.es, correo@elabrazodeloso.es, y nuestro teléfono, el 91-505-3529. Y ahora vamos a descubrir algo, bueno, pues que os hemos ido adelantando durante este ratito, ¿verdad, Yolanda? Pues sí. Cuéntame. Es que me apetece escuchar más música. ¿Ah, sí? Pues... Por ejemplo. Miradas de hielo cruzan por Madrid, un silencio negro en la vía férrea, restos de un incendio arden en tu cabeza. Pisas el vacío que dejan tus huellas, retomando el hilo de mil frases hechas para convencerte que está todo dicho y otra vez de frente topas con el nicho que viene a recorrer. Creo que se está gestando un complot en el vecindario. Me han llegado notas insultantes. Esto es alucinante. Dicen que por las noches oyen ruidos en mi casa, alaridos sofocados por gemidos sin igual. No sé. Flota en la escalera un odio corrosivo. Las miradas me apuñalan. Inquietante es mi destino. Se han reunido a debatir. Ya sé cuál es el motivo. Quieren echarme de aquí. Alegan que es mucho el vicio. Ya ves, Fran. Ya veo. Es que... Ay, madre mía. Si es que... ¿A qué te parece que estaba hablando de la movida? ¿A que no es de la movida? No. ¿Ah, no? No. Ah, pues entonces, ¿de qué? Pues fíjate, esto que acabamos de escuchar... Sí. Pertenece al grupo que nos estaba visitando hoy en el programa, La Perra de... que te muerde. Uy, pero bueno. Te has sonado ochentero, ¿a que sí? ¿A mí sí? Bueno, pues que nos lo cuenten ellos, un poco. Pues que nos lo cuenten ellos. Que los tenemos aquí, a Inma, a Patricia y a Miguel. Pues muy, muy, muy buenas tardes, otra buenas vez a los tardes. Tres. Hola. Hola. Pues contanos un poquito, Inma, tú por ejemplo... ¿Cómo empezó vuestro proyecto? ¿Quién es la perra que te muerde? Esas pues, cositas, ¿de dónde surge? ¿Se me oye bien? Sí, se te oye fenomenal. Surgió en un coro de Madrid, de la Coral de Lavapiés, donde nos conocimos Patricia y yo. Y bueno, pues estábamos un poco cansadas de cantar canciones de otra gente. Y un día dijo Patricia, pues yo voy a cantar una canción en euskera aquí en el coro. Digo, pues tía, ¿por qué no hacemos nuestras canciones nosotras? Y un poco a lo tonto, pues empezamos a crear canciones y después pues conocí a Miguel y le pasé un par de temas y al principio pues no... En fin, yo creo que no le convencía mucho. Le impactaron demasiado. A ver, cuéntanos, Miguel. ¿Cómo decías tú entonces unirte a ese pues, proyecto? Pues sí, me pasó dos canciones, Inma. Y al principio, pues solo con decirte el nombre del grupo, pues como que te asusta un poco, ¿no? Dices, ¿esto qué es? La perra que te muerde. Ah, vale, vale. Sí, sí, ya lo escucharé, sí. Y ahí un poco... Pues nada, las fui escuchando y pasado un tiempo, pues nos reunimos un día y empezamos a... Pues a ponerle guitarra a los temas y a tratar de como determinarlos, ¿no? Hacerlos un poco más... que se pudieran hacer con una banda, ¿no? O con un... Uh-huh. O al menos acompañados de guitarra. ¿Y el nombre entonces? ¿De dónde lo...? ¿Cómo se os ocurrió el nombre este que le chocó tanto a Miguel en un principio? Bueno, sabíamos que nos ibais a preguntar eso. Hombre, pues a la ver, verdad esto... es que no fue nada meditado, si te soy sincera. Dije, ah, pues venga, algo que nos pegue a nosotras, que dé un poco de miedo a la gente. Porque me daba que no íbamos a cantar letras que, bueno, fueran aptas para el oído de cualquiera, ¿no? Ajá. Y también porque me parecía gracioso y por reivindicar el origen de la palabra perra, que está un poquito degenerado, ¿no? Que vamos, tiene connotaciones sexistas, pero nosotras, vamos, yo lo dije pensando en una perra de verdad. Ajá. Sí. y vamos, que es que tampoco pensábamos ni que íbamos a dar conciertos, ni que íbamos a acabar grabando nada. Fue un poco al tuntún, la verdad. O sea que, Patricia, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice Inma? Totalmente, totalmente. Sí, os identifica, bueno, ¿no? el nombre. Sí, porque sí. Mordéis. Sí, yo creo que nuestras canciones no dejan indiferentes a nadie y, bueno, es algo diferente, no es nada convencional, raya lo políticamente incorrecto y por eso nos gusta. Hay gente que dice, pero bueno, ¿no habéis pensado en cambiarle el nombre al grupo? Y a mí es que, bueno, la verdad que me enfurece bastante cuando me hacen esta pregunta porque digo, no, se llama La perra que te muerde y seguirá siendo siempre La perra que te muerde. O sea, que sí que tenéis relación, ¿no?, con esto que estamos un poquito sí. comentando de los primeros grupos de la movida, ¿no? Ese desenfado, la provocación, lo políticamente incorrecto. De hecho, hay gente que odia el nombre, pero bueno, son una minoría. Pero bueno, luego además habéis ido añadiendo más miembros, ¿no? No sois solo los tres, no, seis hoy sí, aquí, ¿no? Sí, somos seis. Pues a ver, contarnos un poquito de los que no están. ¿Qué más? Pues de los que no están, pues tenemos a un bajista estupendo que se llama Francis. Saludos si está escuchando. Y luego, pues más bien han sido dos amiguetes suyos que a través de él pues nos han conocido y han querido unirse, Santi a la batería y Javier en la guitarra. Bueno, pues eso ya es un señor es grupo. Es un pedazo de banda. Pero Santi todavía nos ha estrenado en el escenario con nosotros. Ajá. Ya tenemos ganas, pero Javier sí. ¿Y tenéis así alguna influencia de la movida en vuestra, no sé, en vuestra letra, en vuestra música? ¿Hay algo de lo que...? No sé, yo conscientemente es que la movida tampoco la hemos vivido mucho porque en realidad empecé por a edad, salir, por claro, edad. Por edad. Claro, somos jóvenes. Hemos vivido lo que ha quedado después y lo que se ha seguido yendo, pero la movida, pues no, claro. Pero igual sí, no sé, Alaska probablemente sí. Mm. Por ejemplo, de Siniestro Total, yo me pasé una temporada larga de mi vida escuchándolos constantemente, sobre todo cuando estaba un poco decaída, no escuchaba otra cosa. O sea que me imagino que sin darme cuenta me habrán influido. Y no sé si mucho más. ¿Y a ti, Patricia? Pues no lo sé, yo diría que básicamente no, pero bueno, Alaska sí he escuchado bastante y algunas cosas de ellas sí puedo decir que me hayan podido llegar o me hayan podido influenciar, pero básicamente no. O sea, yo creo que escribimos un poco lo que nos sale de dentro, que luego da casualmente tenga algo que ver también pues con ese ambiente reivindicativo que se gestaba también en la movida. Uh-huh. Entonces, Miguel, ¿a qué sonáis? Sonamos a la perra que te muerde, ¿no? Únicos y exclusivos. Absolutamente. Es la suerte de este grupo de que suena tan único. Ajá. Porque es que no, yo no he escuchado nada parecido nunca. Pues yo creo que podíamos escuchar algo, ¿no? Vuestro en directo, ya que estáis aquí. Venga, ¿no? Sí. Si os atrevéis, ¿no? A cantarnos algo. Sí. O venga, sí, venga, vais a cantar. Salvaremos. ¿Qué nos cantáis? Vamos a ver si nos atrevemos. Tema favorito, por supuesto. ¿Qué es? El hijo del estibador. El hijo del estibador. ¿De qué habla? Lo cuente Patricia. Bueno, a ver, esto habla de una chica que una noche conoce a un chico y se enrollan rápidamente con tan mala o buena suerte, que ya se verá después, queda embarazada, tiene un hijo y le sale algo así como de unas aceritas más allá. Ah, muy bien, muy bien. Muy, muy movida, me suena lo bien. Lo cual es una suerte enorme, ya lo veréis, escuchando la letra de la canción. Pues venga, vamos a escucharla. Fue tan solo una mirada, y a la semana ya estaba en mi cama. Calculé mal la posición lunar, que ya no tuve mi visita mensual. 9 meses y 3 días más, 5 kilos mi cuarto y mitad. A los 15 ya era un diarrón, a los 20 portero en el Why Not. El hijo del estibador me ha montado un salón, con ese cuerpo y ese toque guay, pero como está en el barrio no hay, ay, no hay. Pasé de ser la Mariby del rulo a ser la madre del tremendo chulo. Y es que mi niño es el más deseado, los tíos se lo rifan en el reservado. Menuda percha curtida en el gimnasio, la Toñi dice que pa' su sagrario. Merce que sabe que le van los nardos, no lo descarta para su Eduardo. El hijo del estibador me ha montado un salón, con ese cuerpo y ese toque guay. Pelu como esta en el barrio no hay. Ay, no hay. Ay, no hay, no hay, no hay. Decibeles le han llamado para que desfilen sus peinados. Vino también uno de sus ex que le agregó al grupo Inditex. Fíjate aquel día, qué suerte la mía. Ese pinchazo me salvó la vida con el negocio de capa caída. Y ahora cotiza en bolsa la peluquería. El hijo del estibador me ha montado un salón con ese cuerpo y ese toque guay. Pero como está en el barrio no hay. Ay, no hay. Ay, no hay. De aquel día, qué suerte la mía. Ese pinchazo me salvó la vida con el negocio de capa caída. Y ahora cotiza en bolsa la peluquería. El hijo del estibador me ha montado un salón con ese cuerpo y ese toque guay. Pelu como esta en el barrio no hay. Ay, no hay. Ay, no hay, no hay, no hay. Ay, no hay. Ay, no hay, no hay, no hay. Ay. Bueno, desenfado a raudales, ¿eh? Y provocación y bueno, fantástico. Y además dos voces aquí a capela, esto es un lujazo, ¿eh? Frank, un lujazo increíble. Un lujazo fantástico. Increíble, así que luego nos contáis otra, ¿no? Claro, sí, pues, las que queráis. Pues vamos a hablar un poquito de la iconografía madrileña, ¿eh? Y luego nos seguís contando más cositas de La perra que te muerde y de estas canciones tan divertidas que tenéis. Así que escuchamos otro poquito, vamos a cambiar un poco de estilo, vamos un poco más al rock. ¿Dónde estabas tú en el 77, Fran? En el 77, pues en el 77 yo existía, cosa que algunos de los que hay por aquí no sé. Estaba en clase de la señorita Maricruz en Parvulitos. ¡Qué rico! Era un mono. Bueno, ¿y a ti te suena de algo la movida madrileña? Además de por la música. Sí, claro, la movida madrileña no es solo música, porque es verdad que es lo que todo el mundo ha escuchado, pues es todo el mundo... Gente con 20 años conoce la movida, porque ¿quién no ha oído de determinados grupos? ¿Quién no sabe quién es Siniestro Total? Pero la movida es también una iconografía, unas imágenes que tenemos grabadas en la retina de la época. No solamente es música, es también fotografía, es cine, es literatura, en fin, pues arte en general, ¿no? Y sufrió un proceso creativo tremendo o impensable solo unos pocos años atrás. Fue una explosión de creatividad impresionante. Pero lo mismo, a ver, en estas artes que nos estás comentando, ¿el proceso fue más o menos paralelo a lo que pasaba en la música? O sea, ¿surge en el mismo momento? Pues es realmente muy parecido. Viene de la transición, exactamente igual que la música de esta época, y bueno, y la política cultural de, y vamos a usar un término muy usado durante la época, del foro. Del foro. El foro, que es lo que se decía antes, no se decía Madrid, se decía el foro. ¿A que sí? Qué bonito. El foro. Venga. Esa palabra que se ha perdido un poco su uso y que hay que volver a reivindicar. Bien, pues se hizo desde el ayuntamiento, ¿no? El ayuntamiento de Tierna Galván y, como hemos visto, como nos has dicho antes, pues pivotando sobre dos ejes. Por un lado, la recuperación de fiestas populares tradicionales. Y por otro, algo que parece contradictorio, pero se fusionó muy bien, la incorporación de la nueva cultura juvenil a los proyectos del Ayuntamiento de Madrid. ¿Y de dónde viene esta cultura juvenil? Pues de lo mismo, viene del mismo sitio que viene la música. Del underground, de esta contracultura que viene de Europa y de Estados Unidos de los años 60 y 70. Bueno, esta primera escena de la contracultura de la movida madrileña, desde el punto de vista de la iconografía, de las artes gráficas, claro, no de la música, claro, está dominada por los fanzines y los grafitis, ¿no? El punto de referencia de este mundo es, como no, el Rastro de Madrid, y su punto de encuentro, pues un local que ya hemos mencionado antes, La Bobia. ¿Y quiénes surgen aquí de esto? De estos enclaves tan céntricos van a surgir los fotógrafos de la movida madrileña, como son Oukalele, Alberto García Álix, Gorka de Duo, y también van a surgir de aquí sus pintores y dibujantes, pues el mítico Cesepe, para mí mi preferido, lo siento pero es así, el hortelano Guillermo Pérez Villalta y el dúo Costus, que tuvieron mucho que aportaron mucho a la movida, vamos. Ves, estos son mis favoritos, los Costus. No podía ser ahí, no, no coincidimos ahí, vaya, no, hombre, ahí no. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, hasta tuvo sus cronistas, cronistas de la movida, al socaire de revistas como La Luna o el cómic Madrid con Z, que estaba editado por el propio ayuntamiento de la capital o del foro, como se prefiera. Caramba, lo mismo que ahora, ¿eh? Muy institucional ahí, a tope de power. A tope de power de house. Sí, está muy bien, está muy bien. Pues todo esto nos haría estar divinos, ¿no? Pues, en la época. Sí, estaríamos divinos. Pero ahora, bueno, en fin, que luego me echa la bronca Edu. Vamos a escuchar algo. Divina estás, programada para el baile. Y en la brillante nave que te ¿Y hay también algún precursor, como pasaba con la música? En todo movimiento hay un precursor, y el precursor de la iconografía de la movida madrileña, ¿qué le vamos a hacer? Está en Barcelona. No me digas. Saludos, Alberto. ¿Alberto Trinidad? Hablamos, Alberto Trinidad, no es el precursor, no, pero sí su Barcelona. Hablamos de la revista Star. De una revista barcelonesa. Esta revista pues fue el detonante de una expresividad periodística nueva a través del cómic underground, como no podía ser de otra manera, claro, y que va a generar una nueva audiencia y un estilo de comunicación novedoso. Hay otras revistas que siguen este enfoque que a muchos les sonarán, no sonarán algunos a prehistoria, pero a algunos nos sonarán, que es Ajo Blanco, Ozono o El Viejo Topo. Sí. Bueno, fue concebida como una revista legalizada desde el principio, ¿no? Y claro, pues en la época en la que surge, pues va a tener unos problemas gordos. Ahora vamos a ver cuáles son. Se va a someter a todos los trámites legales vigentes en este momento. ¿Por qué es tan importante? Pues porque viene del primer intento serio de poner en contacto a los españoles, casi por primera vez, con una estética contracultural desconocida en nuestro país. Imaginen, bueno, vámonos a 1977, 78, 75, 74, vamos a cuando yo estaba aprendiendo a andar. Y vamos a pensar en la iconografía, en la estética que había en la época. Acordémonos de Paco Martínez Soria, por ejemplo, de La Lola se va a los puertos, es que era lo que había. Claro. Entonces, claro, eso por un lado. Y luego estaba el rollo transgresor, ¿no? Que era pues las alemanas, vamos aquí, y esa música da, eso es lo que había. Entonces, claro, el cómic underground aquí pues no. Pero bueno, los primeros números, como eran cuatro, eran pocos, pues bueno, no se les hacía mucho caso y bueno, les fueron dejando. Pero los primeros números, como he dicho, pasaron desapercibidos. ¡Ay, el número 6! ¿Qué pasó? El número 666, el número de la bestia. Pues aparecía Hitler en la portada, de la revista, en actitud hogareña. ¿Y no les quemaron la revista ni nada? No se la quemaron, pero les hicieron unos secuestros de ejemplares y de multas. A partir de ahí se van a suceder los problemas uno tras otro, hasta que en 1975 van a cerrar la revista durante un año, hasta julio del 76. Uh-huh. Y fue la inauguración, ala, volvemos a secuestrarla por escándalo público. ¿Qué harían? Pues nada bueno, así que al final la revista desaparece definitivamente en 1980, pero para suerte ya la movida madrileña estaba en marcha. Bueno, pero esto pasa en Barcelona, ¿no? Esto pasa en Barcelona. Y mientras tanto en Madrid, ¿qué? Porque algo habría, ¿no? Aquí. Pues en Madrid, cuando sale la revista Star, no había prácticamente, en 74 no había nada. Uh-huh. Pero enseguida Madrid, y sin que se enfade Alberto Trinidad, va a pasar a Barcelona de una manera por la delantera y la va a dejar muy, muy atrás, ¿no? Así que vamos a entrar de lleno en la iconografía de la movida madrileña. ¿Y qué artistas son así los más relevantes? Pues, bueno, el número de artistas gráficos es tremendo, es ingente. Así que vamos a centrarnos, porque si no podemos tirar aquí y la gente tiene que cenar. Vamos a centrarnos en dos de los más emblemáticos, ¿no? Y teniendo en cuenta que no están todos los que son, ¿no? Empecemos por el primero de los... Bueno, el primero para mí, Giuseppe, o Carlos Sánchez Pérez. Influenciado por el pop art británico, nace en Madrid, pero se inicia en Barcelona con dibujantes como Nazario, alguno le sonará del Víbora. Ajá. O Mariscal, que a todos nos suena su perro Kobe, maldita sea, hasta 1979, ¿no? Allí hará sus pinitos en la mencionada revista Star. Y va a entrar en la puerta grande de la iconografía de la movida en 1980 con el cartel de la película Pepi, Lucy Bomb y otras chicas del montón. Anda. Así que ese cartel es de Giuseppe. Uh-huh. Bueno, su fama y valoración se van a disparar, un poco como lo que tú habías contado antes, de que al principio era todo contracultura, que sí, era todo algo marginal, pero se pone de moda y de repente toda la gente que les decía esto es un asco, de repente, qué buenos son y triunfan, ¿no? Pues lo que le va a pasar a la perra que te muerde, exactamente igual. De aquí a nada lo Grammy. No creo, ya sé que no. Bien, pues su fama y su valoración se van a disparar hasta llegar a exponer en la Universidad Menéndez y Pelayo. O sea, ahí no es nada, ¿eh? ¿Nos imaginamos ahora a un artista gráfico tan transgresor en su estética y en los temas que tocaba, Sepe, exponiendo Pelayo? ¿O pues en cualquier universidad española? No. Pero claro, eran tiempos de libertad. Es que esa es la diferencia fundamental. Cuidado, que Edu nos va a decir algo. Sigamos, sigamos. Bueno, pero bueno. No para todos, es decir, vamos a ver, su fama se dispara, su valoración se dispara, pero no todos hacen la misma valoración. O sea que también habría por ahí, ¿no?, sus detractores, pues, me imagino. Pues exactamente los mismos que fueron a machete a por las vulpes, pues exactamente los mismos fueron a por Giuseppe, porque a partir de ahí pueden hacer un ataque político, ¿no? Intentaron atacar al partido político, a la figura emblemática que era el alcalde de Madrid, a través de este historietista. ¿Y por qué? Porque una de sus historietas estaba llena de alusiones a la droga y a la política, en una revista que he mencionado, la revista Madrid. ¿Y por qué atacaban esta revista? Porque estaba subvencionada por el ayuntamiento. Es decir, este tema, claro, que tú has dicho, arma de doble filo de política apoyando a la cultura. A la cultura. Claro. Es un arma de doble filo. Es decir, dependes de los políticos. Entonces el problema es que, claro, si te retiran el apoyo, tú te hundes. Uh-huh. Y eso, bueno, pues aquí ocurrió exactamente igual que bueno. ¿Y cómo le afectó esto a la carrera de Giuseppe? Pues bueno, abandoné el cómic, se dedicó a la pintura y, sinceramente, y no le ha ido mal. Le fue mejor que a los Vulpes, se realizó el cartel para la Ley del Deseo y bueno, terminar diciendo que en abril del 2011, el año pasado, el Consejo de Ministros del gobierno anterior otorgó a Giuseppe la medalla de oro al mérito en las bellas artes. Es decir, no le ha ido nada no mal. No le ha ido nada mal. Al revés que otros exponentes de la iconos de la movida, que les ha ido bastante mal. Algunos completamente abandonados en el olvido, otros muertos por drogas. A CSP le ha ido muy bien. Y otro reconocimiento, más un poco más antiguo que este del que he hablado, que para mí es muchísimo más valioso. Loquillo le nombra en una de sus canciones, una de mis preferidas, por cierto, ¿sí? Las calles de Madrid. Pues ahí estaba, CSP. Ahí está CSP, le hemos ido a nombrar perfectamente, y esta canción Loquillo se la dedicó a CSP y yo se la dedico a Pablo. A mi hermano. A tu hermano. ¡Ay, qué majo! Ahí está. Que mi hermano es mega fan de Loquillo, hay que contarlo. Bueno, ¿qué más grupos tenemos ahí? ¿Qué más artistas así relevantes? Bueno, pues otro de los más relevantes, quizá el más, además de CSP, es tu preferido, Costus. ¡Hombre, el grupo Costus! ¡Hombre! Los más grandes, para ti, para mí. Estuvo formado por Enrique Naya Higueravide y Juan Carrero Galofré, uh-huh, que fallecieron en 1989, con unos muy pocos meses de diferencia. El 17 de octubre del 81 se inauguró en la Galería Vijande de Madrid la exposición, y leo textualmente, que no me lo he inventado yo, El chochonismo ilustrado. Cuéntanos qué es eso. En fin, bueno. Este acontecimiento fue la presentación y sociedad de Costus, ¿no? Ahora vamos a ver qué es eso del chochonismo. Y fueron acompañados de toda la tribu de las chochonis. Evidente. Claro. Lógico, yo también voy con las chochonis por ahí. Hay que decir, para hacernos una idea de cómo funcionaba todo esto, ¿no?, que esta galería era un garaje reconvertido, ¿no?, lo que nos da una idea del ambiente de creatividad que se respiraba por aquellos años, ¿eh? Ajá. Y bueno, para seguir con la idea esta de este ambiente, vamos a nombrar a alguien que es muy amigo, que era muy amigo de Costus y además le sirvió como modelo, como inspiración, alguien que a casi nadie le suena de nada, y sobre todo a Yolanda no le suena de nada. A Tino Casal. A ver, es que... En fin, era uno de sus amigos y admiradores, como ya he dicho, ¿no? Le sirvió como modelo y, palabras textuales de Costus, Tino nos enseñó lo que era ser una estrella. Así textual. Es que era muy estrella. Es que era nuestro... Era lo más grande. El emblema de la movida. Era nuestro David Bowie. Así. Claro, nuestro David Bowie, efectivamente. El David Bowie español. Nuestro rey del glam. Era nuestro rey del glam. Particular. Sí, era así, sí. Bueno. Ahí está, el rey del glam. Tino Casal. ¿Y cómo se vivía en Casa de los Costus? Porque antes comentábamos que la Casa de Costus era uno de los puntos de reunión de todos estos artistas madrileños, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que eran peculiares. Para dar una idea de su eclecticismo, de todas las fuentes en las que bebían, tal, yo no sé cómo muy definirlo. Un término que me voy a inventar, un término, maruja punk. Toma ya, ¿eso qué? Pues mira. Me gusta eso. Pues bueno, ¿qué hacían? Pues mira, mientras ellos estaban pintando, ¿no?, pintando, sí, sus obras, ellos estaban allí y solo estaban sus amigos en su casa, haciendo que, bueno, se sentaban al lado, metidos en el brasero, en la mesa canilla, ¿eh?, y allí hacían cosas como comentar el hola. Claro. Por favor, está bien. Se ponían discos de Bowie, de Marifé de Triana, de Susie and the Banshees, de Roxy Music, de Los Ramones y de Lola Flores. Es decir, sí, lo has definido perfectamente. O sea, maruja punk, está clarísimo. Y allí se dedicaban a dar sopas con onda a todo el mundo, mucho cotilleo, despellejar a los amigos, a las amigas, así, mucho cotilleo. Era así, era una especie, pues bueno, pues como la peluquería del hijo de la madre del hijo del estibador, pues es igual. Más o menos. ¿Y quién, más o además menos. De Costus y de Tino, quién más solía ir a esas tertulias de Mesa Camilla? Bueno, pues allí estaban pues los míticos de la movida, pues Fabio McNamara, que cuando ellos se bajaba a comprar los churros, aquello era todo muy hogareño, y luego se acercaban por allí a darse una vuelta, a las que los Pegamoides después de ensayar, ¿no? Ajá. Y bueno, pues de toda esa reunión de gente salió una filosofía, el chochonismo ilustrado. ¿Y esto de dónde viene? Bueno, pues esto viene de una cresta que Alasco trajo sobre su cabeza. Alasco. Alasca. ¿Quién es este? Alasca, perdón. Ay, madre, ¿cómo estamos? Trajo sobre su cabeza la vuelta de su viaje a Londres. Se hizo a Londres de viaje, se hizo un apaño en el pelo, me imagino la risa de todos estos, y dirían, anda, mira, la cresta de los indios chochonis. Entonces, pues ya está, así nació. Y a partir de ahora, entonces, Costus se denominaron chochonis y bautizaron a toda su obra chochonismo. Toma ya. Se lo está pasando muy bien, con esta canción. Para que luego digan que no les influye, la movida. Fíjate, fíjate. Bueno, para acabar un poco, con esta estética gráfica de la movida. ¿Qué es lo que pone un poco el punto final a esto? Pues la revista, pues pone punto y final, vamos a poner un punto y final, con la revista más representativa de la estética gráfica de la movida madrileña. Que desaparece en el 87. Uh-huh. Estamos hablando de la revista Madrid. Ajá. Bueno, comenzó, duró poquito, pero su influencia fue muy grande. Comenzó su andadura en el 84, subvencionada por el ayuntamiento, como hemos dicho antes, y llegó a vender en su mejor época unos 15.000 ejemplares. Ya hemos mencionado antes la polémica en la que se ha visto envuelta con CSP, ¿no? Bueno, polémicas aparte, lo cierto es que la revista se convirtió en la correa de transmisión de los dibujantes de la movida madrileña. Ajá. Porque más que lo que contar historias, lo que querían era experimentar gráficamente. Es decir, muy muy buena estética, vamos a dejarlo en un guión menos bueno. Por lo menos no tan cuidado, porque a ellos no era lo que les interesaba. Lo que les interesaba era experimentar la estética, no uh-huh. el lenguaje, ¿no? Sí. Es esta creatividad, lo que va, esta creatividad poner a la revista Madrid en un lugar muy importante en la historia de las artes gráficas de España. Porque fue, bueno, un campo, como ya he dicho, un campo de experimentación muy, muy importante, ¿no? Y bueno, yo creo que para terminar nos podías contar algún cotillo. Ya que estamos hablando de la Mesa Camilla, el braserito y estas cosas, cuéntanos algún cotilleo que te sepas. Bueno, pues seguro venga. Que alguno hay. Venga, uno pequeñito, venga. Venga. Que así, inocuo, no tiene ninguna importancia, no sale nadie conocido. Total, bueno. Alianza Popular, con lo que ocurrió con CSP, ya ese partido ya no existe, se puede hablar de él. Ya, bueno, pero conocidos son, ¿eh? No, eso ya no existe, ese partido se puede hablar de él, no existe ya. Bueno, pues con lo que ocurrió con lo de CSP, pidió el cierre de la revista, y la cabeza, o la cabellera, ya que hablamos de los chochonis, la cabeza del concejal de juventud, ¿no? En los ataques se significó el que, bueno, pues el que luego sería alcalde de Madrid, Álvarez del Manzano. Y también se significó un joven desconocido concejal que dijo palabras textuales que la revista era porquería repugnante, pornográfica, blasfema en el sentido jurisdiccional de la palabra, blasfema contraria a la moral y a la familia. Este ¿quién era? ¿Quién Oye, parece ¿quién que era? Sabía mucho de justicia, derecho, ¿no? Sabía mucho de derecho. De justicia, bueno, podría haber llegado a ser ministro. Podría haber llegado a ser ministro de justicia, pero bueno, se quedaría por el camino. Se llamaba un tal Alberto Ruiz Gallardón. Bueno. Así es. A menos mencionado. Cosas de la historia. Cosas de la historia. Todo queda grabado. Bueno, pero bueno, a ver, todo esto que nos has estado contando, yo creo que hay que verlo en imágenes. Lástima que en la radio no podemos. Así sí. Que sugiérenos, no sé, a lo mejor alguna web. Pues, en la que podamos encontrar imágenes de todo esto que nos has contado. Pues como evidente, como has dicho bien, las imágenes no se pueden transmitir por las ondas. Ahí estoy en desventaja respecto a ti, claro. La onda, no puedo transmitirlas. Pero espera, ¿has pagado ya la factura de publicidad o no? No, no he pagado. Ahora nos tomamos unas cervezas y las pago yo. Bien, entonces, a ver, ¿dónde podemos ver estas imágenes, no? Pues mira, por ejemplo, vamos a dar unas pocas direcciones, poquitas. En el blog del antropólogo inocente, que para eso soy, es mío y soy yo, El que lo hace. El que lo hace y para eso me significo. Bueno, pues en el blog del antropólogo inocente, apuntarlo bien, hay enlaces a las webs donde se ha sacado información, ¿no? Y también a un fantástico documental de Televisión Española sobre la movida de más de una hora de duración. Muy bueno el documental, es una pasada, sí. Pues tenéis el enlace directo en el blog y bueno, y enlaces a todas las webs donde se ha sacado información y de todos los artistas que hemos estado aquí nombrando aquí. También una web que me ha encantado, sinceramente, no es amigo mío ni nada, es que me gusta tanto su trabajo que lo digo así, Carnaby Street. Uh-huh. Donde se puede encontrar riadas ingentes de información sobre fanzines con una cantidad impresionante de fotografías e imágenes de diseño de las creaciones gráficas de la época y también mucho, mucho de música. Uh-huh. Incluso se puede encontrar bastante información actual, que no solo de Nostalgia Vive el Hombre. Ah, muy bien. Y también, para acabar, una web es nuevaola80.com. Uh-huh. Hay de todo sobre la movida. Y también sobre música y noticias de ahora, musicales, del 2012. Bueno, pues para todos los que queráis ampliar información en cualquiera de estas web que nos ha dicho Fran. Y bueno, pues acabamos con un temita. ¿Qué te apetece, Fran? Ya que pues, nos has contado tantas cositas así... Pues me apetece... Y has acabado atacando ahí tan duramente. Yo no he atacado es a nadie. Es que como eres, ¿eh? No, qué ácido. Ácido. Pues me apetece algo cañero. Algo cañero de algo que echo de menos. Uh-huh. Pues Polanski y el ardor. Por ejemplo. Por ejemplo. Pues venga. Preventivo de la luz. Bueno, pues volvemos con La perra que te muerde. Estamos escuchando de fondo otra de vuestras canciones, que se titula Un mar de frío. ¿Quién de los tres compone las canciones? Pues, ¿quién de los tres? Componemos Patricia y yo la letra, la melodía, los arreglos musicales los ha puesto todos Miguel. Ah, pues a ver, Miguel, cuéntanos. ¿Cómo es un poco ese proceso de composición? O sea, ellas Pues se hacen primero la letra y luego tú les pones la música, ¿o es al revés? No, ellas vienen con la letra y la melodía. Ajá. Y entonces pues es un poco buscar qué puede haber además de eso, y a la vez que a eso se le trata de sacar punta y todo el partido posible. Y vosotros cuando... O sea, que el primer paso es hacer la letra, ¿no? Uh-huh, eso es. Vale, para hacer esa letra... ¿Esperáis a tener un estado de ánimo determinado? Bueno, a veces cuando vas en el metro te viene el estado de ánimo determinado, te vienen frasecitas, vas con el cuadernillo encima, vas apuntando alguna frase, y bueno, te van surgiendo. Yo personalmente, vamos, no espero un estado de ánimo determinado, sino que en los momentos más insospechados, incluso cuando estoy en la cola de día, pues me viene la frase y tengo que sacar ahí el papelillo. Tengo que hacer publicidad. Y tú igual, Irma, tú también. Yo creo más en la inspiración, ¿eh? Ajá. Sí, bueno, pues si en un momento dado te surge una idea, al principio, sobre todo cuando empezamos con esto, cuando decidimos hacer temas propios, pues incluso por la calle te ponías a escribir algo. Y luego intentamos currárnoslo más, o sea, a partir de las primeras ideas y las primeras frasecitas de la canción, pues le echas tiempo ya. Y la melodía, pues bueno, en realidad no tenemos ninguna técnica. ¿Y luego coincidís en gustos? ¿He escrito esto? Pues a mí no me gusta nada. Yo diría que sí. Normalmente sí. De hecho, creo que el tema favorito de Patricia es una canción que compuse yo y viceversa. Curioso, ¿no? Que hay gente se imagina que hay aquí rencillas. Y... Que va. Y no nos tiramos de los pelos. No, lo que quisiera. Bueno, y además de esta parte, me imagino que a lo que le estáis dando también, supongo que bastante importancia, será el tema de los conciertos, ¿no? Como un poco algo en lo que apoyar ese proceso creativo. Miguel, ¿qué buscáis transmitir al público en esos conciertos? Pues yo creo que el grupo... tiene dos cosas, básicamente. Quizá este humor que tú hacías referencia antes, que de ahí quizá lo hereda de la movida, quizá, ¿no? Uh-huh. Y este estilo pues transgresor, decir cosas que nadie se espera que un grupo... Y lo bueno que tiene este grupo es que no las dice por decir, sino que todo es muy coherente, un mensaje yo creo que muy bien justificado y que no llega así a lo tonto, sino que la canción se va desarrollando, tiene un motivo de estar ahí. Uh-huh. Y sobre todo somos muy sinceras, vamos, somos sinceros todos, pero las letras son muy sinceras. Hay gente que nos ha dicho que decimos cosas que a muchas personas se les pasan por la cabeza, pero que nunca dirían. Eso está muy bien. A mí me viene a la cabeza un tema vuestro que se llama La Antimadre. Sí. Que va un poco por ahí, ¿no? Es un gran éxito. Es el super mega hit. Hablando de internet y de dónde puede la gente encontrar cosas, pues nos pueden encontrar en YouTube en La perra que te muerde, todo seguido. Y conciertos, pues bueno. Bueno, ahora comentamos un poco, pero a ver, no corras tanto. Sí, a ver, perdón, me acelero. Esos conciertos que nos estaba comentando Miguel. Supongo que los hacéis también, ¿no? En salitas así un poco alternativas, sí, ¿no? O cosas así. ¿Creéis que es importante la labor de estas salas? Sí, que muchas de ellas además necesaria. Programan, ¿no? Otro tipo de actividades culturales, como pues el teatro, cuentacuentos o tal, para potenciar un poco, ¿no? El trabajo de artistas como vosotros. Un poco lo que veíamos que hacían también estas salas emblemáticas de la movida. Claro. No, es algo muy necesario. Tiene que seguir habiendo salas así que den cabida a pequeños grupos que están empezando y que necesitan un sitio donde hacerse escuchar. ¿Os cuesta encontrar salas para conciertos? No tanto últimamente. Sí vemos que cuando queremos hacer un concierto, pues mandamos varios mails a distintas salas y creo que, vamos, tenemos buena acogida, te llegan respuestas desde distintos sitios. Hombre, no deja de ser algo mutuo, ¿no? Una relación simbiótica, nos ayudamos mutuamente. Claro. Sí, vamos, que ellos tienen las espaldas bien cubiertas, vamos a decirlo. Eso, que no quería decirlo ahí tan... No se arriesgan lo más mínimo, con lo cual, pues sí, claro que nos dejan pasar a su sala a tocar. Claro. Sí. Pero bueno, también necesitáis ya, sois bastantes en el grupo, sois 6, sí, ¿no? Habéis comentado, sí, ya necesitáis una sala con una cierta... Sí, ya bueno, lo de escenario próximamente grande. Vamos a tocar en directo, si todo sale bien. Ah, bueno, ahora nos comentas. O sea, perdón, en directo, que por supuesto. Si es que hemos tenido de playback, fatal. Uy, Dios, ha quedado fatal. Se me ha escapado todo en playback. No, que perdón, que vamos a tocar al aire libre, quería decir. ¿Dónde? Al aire libre. ¿Dónde vais salas a tocar? Pues creo que en Villalba el 26 de mayo y en junio, no sabemos todavía con certeza si el 23 o el 30, en el campo de la Cebada, en la Latina. Ah, bueno, o sea, en un sitio también hay gratuitos. Pues esto supongo que luego lo podréis colgar en, no sé si tenéis sí, algún tipo tenemos de página, página de La Perra que te muerde en Facebook. En Facebook. La Perra todo junto y con y la P mayúscula en medio, muy raro. Ahí es donde publicáis vuestros conciertos y todo bueno, esto. Bueno, en MySpace también existe por ahí, ¿no? También, sí, MySpace también tenemos temas colgados. Para encontrarlo lo mejor es poner La Perra que te muerde, pero seguido. Sí, pero el MySpace no es ya como Teruel, ya no existe, no se sabe está bien, ¿no? Un poco, pues está un poco es verdad que el nuestro no, el nuestro mola mucho, nuestro hueco de MySpace, pero como portal es verdad que sí, las bandas se están pirando de ahí, sí. ¿Y cantáis solamente en castellano o cantáis también en inglés? No, solo castellano. Solo en castellano. Una frase en inglés. Ah, bueno, oye. Dos frases, dos títulos, pero vamos, pronunciados con acento de Carabanchel, ¿eh? ¿No estás pensando dar el salto a cantar en inglés, Inma? No, es que no nos sale. Nos parece a nosotras personalmente más natural cantar en nuestra lengua materna. Eso ya va en gustos, ¿no? Pero también la mayoría de nuestro público no entiende muy bien el inglés. Claro. Y bueno, así ya para ir un poco resumiendo, ¿algún momento así que hayáis vivido especial con el grupo? Que, no sé, al que le tengáis más cariño, no sé, un concierto, un ensayo. Los ensayos todos, porque bueno, si hacemos una recopilación de los making of, eso es, bueno, para echarse unas risas largas. Lo hemos pasado muy bien en casi todos los ensayos, hay alguna nota cómica y... Y bueno, está ahí además, ¿no? Que si algún día sacamos nuestro super LPs ahí, habrá algún que otro making of metido, que va a ser divertido. La verdad que en el grupo hay mucha complicidad, nos llevamos fenomenal y nos lo pasamos genial. Aunque bueno, no podemos ensayar todos juntos tan a menudo como nos gustaría, pero es difícil. Hombre, a mí me hace mucha ilusión recordar la primera vez que tocamos en un local. Sí. Aunque pasé muchísimo corte porque no había escenario y tenías a la gente delante ahí con toda la luz, pues igual que ahora. Y luego, pues el primero en un concierto en mejores condiciones también, en el Juglar. Aunque solamente estaba Miguel, de los músicos en ese momento, pero fue muy, muy íntimo. Sí. Y a la gente le gustó mucho y la verdad es que por eso seguimos, claro. Claro. ¿Y algún proyecto de disco, Miguel? ¿El proyecto de disco o está en proyecto? Proyecto en proyecto, ¿eh? Sí, a ver, en un tiempo, en un margen entre, pues no sé, un una mes semana, y un año. Que sea breve, por favor. Están esperándolo como agua de mayo. Estamos grabando cosas en un proyecto casero, se podría decir. Ajá. Para, pues, autoproducir luego, pues, un CD. Que en un tiempo, no sé si un mes, dos meses, tres meses, estamos con las grabaciones. Es complicado, pues, reunirnos todos, encontrar huecos en los ajetreados horarios de todo el mundo, pero vamos, que está prácticamente terminado. De hecho, bueno, habéis estado escuchando algunas muestras, quizás sin ese toque final que tienen todas las grabaciones y tal, pero bueno, muestras que ya son válidas y las habéis escuchado aquí en la radio. Bueno, pues yo creo que para finalizar nada mejor que escuchar otro de vuestros temas. ¿Nos tomáis otro temita? Venga, vamos. Sí, hemos pensado en tocar Café con Sal. Café con ¿Qué sal. ¿Qué tal te suena eso? Me suena a noche locas. Bueno, en realidad no va precisamente por ahí la cosa, pero tiene que ver con lo que habéis estado hablando. Nos gustaría que nos censuraran alguna vez, por lo menos. Sería muy divertido, vosotros, ¿no? Sería muy divertido. No sé si pasará, pero tal y como está la cosa igual sí, ¿eh? Pues venga, vamos a escuchar este tema, Café con Sal, de La Perra que te muerde. Te he molestado infinitas veces, te he irritado infinitas veces, te he incomodado infinitas veces y voy a hacerlo miles de veces más. Si por ti fuera, me echarías de la calle, me meterías en la cárcel. Me encanta ser la uña en tu ojo, el pelo en tu sopa, tu café con sal. Te repatea la sonrisa en mi cara, te repatea que no esté acabada, te repatea que no envidie nada y que no sea todo lo que eres tú. te pone enferma. Cuando se besan dos hombres, te pone enferma. Y en la escuela dan condones, te pone enferma. Que pase de largo por tu tienda de ropa premamá. Recuerdo aquellos años de instituto. Tú ibas de guaya, a mí me iba de culo. Muy pronto te pasaste al lado oscuro. Cuando el bolsillo se te empezó a llenar, ya no me importa que te pudras en tu casa. Ya no me importa que te mates por la patria. Ya no me importa que te pongas guapa, sí. Pasa el papá por tu ciudad. Te he molestado infinitas veces. Te he incomodado infinitas veces. Te he ofendido infinitas veces. Y voy a hacerlo miles de veces más. Si por ti fuera, me salías de la calle. Si por ti fuera, me meterías en la cárcel. Me encanta ser la uña en tu ojo, el pelo en tu sopa, tu café con sal, con sal. Bueno, pues sí, la perra que te muerde, creo que sí, que el nombre del grupo va muy adecuado con el contenido de estas letras, por lo menos las que han sonado hoy en el programa. Me declaro fan, absolutamente. Ay, muchas gracias. Gracias. Eres bienvenida. Oye, muchísimas gracias, porque es que hay que ser atrevido para el abrazo del oso, a coger a la perra que te muerde, el pobre oso tan tierno. Es que somos muy valientes. La cosa de animales. Teníamos que ser acogidos aquí, como está, no. Claro. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Venir a presentarnos estas canciones al programa. Ya sabéis que los micrófonos del abrazo están abiertos para vosotros y que estaremos pendientes de las novedades que vayan saliendo del grupo, disco, conciertos y demás. Así que muchísimas gracias a los tres. A vosotros. Gracias. Y nada, vamos a hablar un poquito de cine y estáis invitados a seguir con nosotros y a comentar estas películas de la movida también. Así que nada. Gracias. Hasta la próxima. Muy bien. Chao. Chao. Bueno, pues lógicamente el cine también se va a hacer eco de la movida madrileña, ¿eh? Así que nos vamos a ir otra vez a ese principio de la transición y a esos primeros años 80 para ver esa expresión cinematográfica del movimiento. La temática inicial de este cine, volvemos a esa época, lo que hablábamos antes, ¿no? De libertades, de ruptura, de romper con toda esa cultura que ha habido durante los 40 años del régimen franquista anterior. Y por ello la temática de esta movida se va a centrar en mostrar todo aquello que se había ocultado hasta entonces en el cine. Por eso vamos a encontrarnos pues con temas como la homosexualidad, como la transexualidad, las drogas, la prostitución, la noche, vivida muy intensamente por estos personajes de la movida, las pasiones desatadas o la sexualidad más explícita. Porque hasta ese momento el cine español no nos hablaba precisamente de pasiones, sexualidad y prostitución, ¿no, Fran? Pues la verdad es que no era lo que se llevaba ni tampoco se hubiera permitido, ¿no? Aunque se hubiera querido. pero lo cierto es que el cine español siempre había tratado especialmente las historias de personajes humildes y de baja condición económica o media como mucho. Bueno, ¿y esto cambia con la movida? Bueno, lo va a cambiar algo, les va a dar un toque bastante más ácido, aunque bueno, yo creo que es algo una especie de constante nuestra en la literatura o el teatro de nuestro país. Yo me acuerdo de Luces de Bohemia de Más Estrella y uh-huh. Bueno, pues por qué no, es un poco eso, ¿no? Una profesión muy personal, que el programa no se hace responsable de nada, solo yo. Los que acusan al cine español de ser excesivamente muy sórdido, de estar siempre centrado en temas horribles, de decir nada bonito, bueno, es que nuestra buena parte, por no decir casi toda nuestra literatura, es así. Claro. Es que es así, entonces, es que qué de precioso tiene el Lazarillo de Tormes. Pues es que es muy ácido, te puede reír mucho, pero la realidad que hay detrás es tremenda, ¿no? O Luces de Bohemia, o Quevedo, que más ácido que él. Creo que aquí cine y literatura van muy de la mano. Va muy de la mano, como tú bien dices, y sí. Sinceramente el cine no es más... El cine es cultura... nuestro cine es cultura española 100%. Está muy integrada en nuestra forma de ser. Entonces, ese ataque al cine tan brutal que tiene que la mucha gente, como si fuera algo como marginal y extraño, no. Si es que realmente el cine es la continuación de nuestra literatura y el arte y nuestro arte de toda la vida. Pero bueno, claro. Que me preguntabas por el cine de la movida madrileña y bueno. Sí, bueno, me comentabas, ¿no? que con anterioridad, ¿no? Pues como que el cine español se basaba, ¿no?, en historias con personajes humildes, con de clase social baja. Sí. Bueno, pues el cine de la movida lo que va a hacer va a ser dar un paso más, una vuelta de tuerca. Lo va a convertir, estos personajes humildes, tal, uh-huh. incluso entrañables, ¿no? Lo va a convertir en seres estrafalarios. Y los hace más radicales todavía. Y van a destacar por lo anecdótico y por lo que tienen de fuera de común o extraño, ¿no? ¿Y con qué fin? Bueno, pues en vez de buscar que el espectador se identifique con los personajes, ¿no? Uh-huh. Que es lo normal, entre comillas, que podemos decir, o con la trama, con la historia, lo que se persigue es descolocarle, con historias completamente transgresoras, ¿no? Entonces, bueno, las figuras más representativas de este cine, pues, ¿cuáles han sido? Pues han sido Pedro Almodóvar, Fernando Trueba, Fernando Colomo y también, pues, Iván Zulueta. Hombre, el gran icono, Pedro Almodóvar, ¿no? Claro. Pedro Almodóvar, que además también artista... cantante de todo, transgresor. Vamos a escucharle. Pues Pedro Almodóvar, director de cine, guionista, productor español, el que más éxito internacional ha tenido en las últimas décadas, el más premiado, entre ellos, aquel famoso Oscar por Todo sobre mi madre, con Penélope Cruz entregando el premio, Dios. Que ha pasado a la historia esos momentos de la historia del cine español. Además, chochonismo puro, ¿eh? Chochonismo puro, o sea, Pedro es mítico. No digo el momento de Pedro. Sí, el Pedro. ¡Pedro! Bueno, yo hice una cosa parecida, eso no lo he contado. Me encontré con Pedro Almodóvar una vez en la Casa del Libro. Es el momento. Y iba yo con una amiga y estábamos justo detrás de él en la cola y tuvimos un momento de ¡Pedro! También las dos, así muy divertido. Seguro que no se lo ha hecho nadie nunca. Seguro que nunca, pero es que no salió del alma. Además es que fue justo en ese momento, en esa época. Bueno, Pedro Almodóvar, que ostenta también la Orden de Caballero de la Legión de Honor Francesa, que se la dieron en el 97, la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, doctor honoris causa por la Universidad de Harvard en junio del 2009, así que bueno, ¿qué vamos a decir de este señor? Además con una obra extensísima, en la que ha ido también evolucionando y en la que se pueden diferenciar muchísimos campos diferentes, ¿no, Fran? Pues sí, ha ido evolucionando con el tiempo. Claro, es una trayectoria artística muy larga y claro, pues la movida ya pues quedó atrás y él continúa. Entonces claro, no puede estar haciendo lo mismo que en 1985, pues ¿por qué no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, vamos a ver un poco las etapas por las que ha ido pasando el cine de Pedro Almodóvar, uh-huh, ¿no? Por ejemplo, pues empezamos con la etapa experimental, ¿no? Que folle, folle, folleme. Así, sí, esa está claro. Luego, por dónde va, sí. Sí, va por muy dónde explícita, va. Como muy vemos. Luego está la de Tim, una muy conocida, por supuesto, la que le catapultó a la fama, Pepi, Lucy Bomb y otras chicas del montón, uh-huh, y Laberinto de pasiones. Uh-huh. Y bueno, pues luego tiene una etapa con la influencia de Federico Fellini. Ahí tendríamos dos obras, Entre tinieblas y ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Uh-huh. La tercera etapa, pues bueno, tendría la influencia de los maestros, pues Matador, La ley del deseo, Mujeres al borde de un ataque de nervios, Átame y Tacones viejanos. Yo creo que hasta aquí fue quizá la etapa más puramente almodovariana, fue la desde mi punto de vista. Sí, ya a partir de ahí, bueno, ya digamos, ha ido dejando ese almodovarianismo que nosotros, sí, el petardeo, almodovarianismo, sí, queda mejor, ¿no? Con el que todo el mundo le asocia. Y digamos, cortó, si no al 100%, a lo mejor al 90%, todas las risas que tenía con su etapa chochonista. Uh-huh. Entonces, la etapa de petardeo, de la movida, de todo eso, lo dejó a partir de aquí, ¿no? Uh-huh. Entra en otra etapa, la autobiográfica, con obras como Todo sobre mi madre y Volver, y acabaría con una etapa negra, ¿no? La maleducación, Los abrazos rotos, y la última, pues, La piel cabito. Bueno, dentro de... nos hemos dejado muchas, ¿eh? Porque puf, dentro de la producción que tiene Almodóvar, es que tiene cantidad. También yo creo que algún fracaso, desde mi punto de vista, a mí, por ejemplo, Kika no me gustó nada. ¡Fu, cara cortada! O sea, me pareció... Sí, bueno, todos los... Hasta Tim Burton la lia alguna vez. Hasta, bueno, pero poco. No me toques la moral, ¿eh? A ver. Vale, vale. Bueno, pues bueno, Almodóvar, quizá el principal, ¿no?, de los también cineastas de la movida, sí, ¿no? Y también fue cantante, entonces, pues podríamos oír algo de él, ¿no? Venga, yo creo. Escuchar otro poquito más. Claro. Me has dicho que este es caballero de la Legión de Honor francesa. Fíjate. Hombre, no te olvides, a ver, que estamos muy... En Francia, aunque nos tiran los tomates, bien. Solemos estar de moda. Fíjate que no hace mucho tiempo, en el baile de la rosa, este que es tan emblemático con la familia monaguesca, y que van tantas personalidades también, personalidades internacionales, ¿eh? Uh-huh. También francesas, obviamente, sí. Se lo dedicaron a la movida madrileña. Y allí que fue Bibi y toda la troupe de Almodóvar a representarnos en el baile de la rosa, o sea, que es que tela, ¿eh? Muy bien. Con toda la corte monegasca, así que... Sí, sí, sí, la cosa es que nos da rabia que se reconozca fuera, yo creo, lo que... Yo creo que es lo eso. Lo que aquí ya ha pasado de moda, ¿no? Claro, yo creo que va un poco por ahí, sí, sí, sí. Una preguntita, Yolanda, solo dime. Una. Lo de elegir esta canción que está sonando, lo de el color de tus ojos al bailar, ¿a quién se la dedicas? Porque si la has hecho por el otro gran cineasta Trueba, vas con un poco de mala leche, ¿eh? Pues la verdad que no, es que ha coincidido. Es que me gusta mucho Aviador Dro. Ah. Y me encanta esta canción. Así que además tenía que sonar el programa. Y como no había otro hueco, pues lo he metido aquí. En Trueba, no había otro. No había otro. Pero bueno, tú que tienes unos ojos tan bonitos, te la dedicamos a ti y salimos del paso estupendamente. Sí. Mejor, pobre Trueba. Bueno, Fernando Trueba. Fernando Trueba, el hermano de otro hombre de cine, David Trueba, guionista y productor, que estudió en la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid y que se inició como crítico de cine para el periódico El País y para la Guía del Ocio. Y por aquí nuestros amigos de La Perra que te muerde están diciendo algo. ¿Qué nos estáis contando de David Trueba? Nada, de Fernando Trueba, perdón. ¿Algún roce habrán tenido? ¿Algún roce? Cercano. Bueno, pues a ver, David Trueba, que... Uy, y dale con David Trueba. Fernando Trueba. ¡Pobre hombre! Que me he pillado. ¿Cuándo se da a conocer? Que estás mirando al de al lado, ¿no? ¡Ostras! Claro, es que cómo es. Pues se da a conocer, fíjate, el año emblemático en el que empieza la movida, en 1980, con Ópera Prima. Y en el 85 va a alcanzar la fama con Sé infiel y no mires con quién. Está protagonizada, entre otros, por Ana Belén, que bueno, que vale. Carmen Maura, que bueno, que vale. Hombre, Carmen Maura... Qué bueno que vale. Almodóvar, de La Saya. Por supuesto. Y una, vamos, a mí me encanta esa mujer. Y Antonio Resines. Y Antonio Resines. Sí. Y su Taberna de los Serranos. Ah, no, que eso es otro. Perdón. Bueno, pues sigamos entonces con la trayectoria. Fue presidente, ¿no? También Trueba de la Academia de las Artes y las Ciencias, ¿no? Sí, de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España, que es la encargada de organizar los premios Goya en el 88. Y también otro de nuestros directores más internacionales, ¿no? También tiene algún Oscar. Sí, pues un Oscar por Belle Époque, película del 92. Fue premiada con 9 premios Goya, la mejor película, al mejor director y a la mejor actriz, Ariadna Gil. Y fue en el 93, al año siguiente, cuando le galardonaron con el premio a la mejor película de habla no inglesa en los Oscars, ¿no? Muy mona Ariadna Gil. Muy mona Ariadna Gil, muy mono no. En el 94, él continúa, dirigirá Too Much, protagonizada por Antonio Banderas y por Melanie Griffith. Espaldarazo, definitivo para la carrera de Antonio Banderas, esta película. Ahí fue, vamos, Antonio Banderas, se le apareció todos los santos esos que decía Almodóvar en la entrega de los Oscars, que le dio las gracias a todos los santos hábitos y por haber, pues ahí se le aparecieron a Antonio Banderas con esta película. No, claramente. Sí. Bueno, tiene un libro importante para todos los que les guste el mundo del cine, Diccionario de Cine, del 97. Y en el 98 dirigí La Niña de Tus Ojos, una película protagonizada por Penélope Cruz, que va a conseguir 7 Goyas, y entre ellos el Goya a la mejor película. Una peli muy divertida, de la que ya hemos hablado también aquí en El Abrazo en alguna ocasión. Bueno, pues cuéntame. Vamos a otro Fernando, ¿no? ¿Sí? De Fernando a Fernando. Bueno, pues dinos a cuál. Bueno, ahora te pregunto yo. Ahora verás tú. Pues a ver, con esta música, ¿de qué Fernando vamos a estar hablando? Pues de Fernando Colomo. Y como el directo es lo que tiene, pues te toca hablar a ti, que todo el mundo lo ha oído, pues ya te lo digas, habla tú de Fernando Colomo. Pues Fernando Colomo, director y guionista, que fíjate, solo con 16 años, ya rodó su primer cortometraje en 8 milímetros, que se titulaba algo así como Suf, una cosa así. ¿Cómo se titulaba, dices? Suf. Ah, bueno, ¿y qué más? Algo parecido. Bueno, ¿y qué más? Bueno, hizo más cortos, ¿eh? Hizo también, dirigió y produjo varios cortos con Miguel Ángel Díez. Y su fama empieza un poco a acrecentarse a partir del año 75, con obras como, por ejemplo, En un país imaginario, con Usted va a ser mamá, parece que le mola mucho este tema de la maternidad. Con la maternidad, están todos obsesionados, por favor. Sí. Y bueno, sobre todo, en el año 76, Pompo Rutas Imperiales, ¿eh? Esta fue muy significativa. Bueno, sí, un añito después, en el 77, tenemos su primer largometraje, que es Tigres de Papel, y luego la banda sonora que está sonando, en 1978, que hace Una chica como tú en un sitio como este, películas que le colocaron como uno de los iconos de la llamada nueva comedia madrileña. Un poquito después, en el 80, hace su tercer largo, La mano negra, con el que consigue el premio a la mejor película en el festival Midfest de Italia. Y luego en los 80 pues sigue realizando nuevos trabajos, que produce, que dirige el mismo, que lo vinculan de esa manera con la movida madrileña, como por ejemplo, pues no sé, Estoy en crisis, protagonizada por Sacristán, por José Sacristán, o La línea del cielo, que la rueda en Nueva York, con muy bajo presupuesto y con otra vez Antonio Resines aquí, encabezando ese reparto. Pero ya está, pero la taberna, ¿pero cómo deja este hombre la taberna? Pues porque se va a Nueva York. Ah. Y entonces, pues lo que intenta describirnos la película es lo desubicado, que se encuentra un españolito medio de los 80 en Nueva York sin hablar inglés. Muy divertida. Claro, si nunca sale de la taberna, para un hombre que claro, va a Nueva York. Y luego, pues bueno, quizá una de las más conocidas de él, del año 87, La vida alegre. Esta yo creo que le dio bastante éxito. Es verdad, con Verónica Forqué, es verdad. Efectivamente. Que bueno, aquí un poco por retomar otra vez sus orígenes de esa comedia madrileña y vamos, que tuvo gran éxito de público y de crítica. Hizo también la adaptación de la comedia Bajarse al Moro, que esta sí que es, yo creo que de las más relevantes literariamente de este periodo de la movida, ¿no? En todo el tema de las drogas, estos personajes bastante excéntricos y bastante paranoicos todos ellos, de José Luis Alonso de Santos. Y luego a mediados de los 80 va a dar un giro también a su filmografía y dirige una superproducción internacional que fue El Caballero del Dragón en el año 85. ¿Y quién actúa ahí? Pues por ejemplo Harvey Keitel, Klaus Kinski y Miguel Bosé. En fin. Sí, sí. Es una película de ciencia ficción, fíjate tú, ambientada en la época medieval, pero tuvo muy malas críticas y además fue un fracaso de taquilla. Vaya, hombre, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Luego ya más recientemente, pues bueno, ha tenido películas dispares, como por ejemplo Los años bárbaros, que es del 98, El cuarteto de La Habana, Al sur de Granada, esta última que está inspirada en la autobiografía de Gerard Brennan. Y que creo que fue un éxito bastante grande y además a nivel internacional han reconocido bastante. Sí, la verdad que la película es una buena peli, ¿eh? Está muy bien, es muy entretenida. Es que he visto y sí, está bastante bien, ¿eh? Y narra pues precisamente eso, la estancia de Gerard Brennan en un pueblo de la Alpujarra y los amores que tiene allí con las mozas del lugar. Pero bueno, como una todo el cine de Fernando Colomo, pues esas notas de ironía y de humor entremezcladas ahí magistralmente en todas sus películas, que dan lugar a un tipo de comedia pues muy personal, ¿no? De la memoria histórica se interpreta pues bueno, con cinismo pero también con mucha simpatía. Sí, tiene un toque entrañable que hace que aunque toca a veces temas duros, que sea de una manera ácida pero con una cierta gracia, con una cierta ironía que te hace sonreír, ¿no? Sí. Entonces aligera bastante la acidez de la historieta. Bueno, ¿quién más tenemos? ¿Alguno más? Pues aquí vamos a dejar para el final al cineasta maldito. Venga. Yo tenía un puesto de chutería en el centro y también vendía de vez pósters en el metro. Chaplin, Jesucristo, Marilina, el Che Guevara, Josequito en el Zaza y un payasito que lloraba. Soy hermana de los perros y de toda la canalla. Desayuno en la latina con un trago de cazalla. Por las noches me reunía. Bueno, pues ando a vainica doble. Y te preguntarás por qué. Sí, me pregunto por qué. Pero también puedo preguntar otra cosa. Es decir, ¿quién desayuna con tragos de cazalla en la latina por aquí? Que veo unas risas, unas miradas de complicidad. Pues es que, bueno, Patricia igual, ¿no? No sé. No, la verdad es que Inma se empeña en ponerme fama de más. No, que va. Que es que es curioso porque nos han comparado con Vainica Doble alguna vez. Ah, fíjate. Sí. Pues no, eso no lo sabíamos, pero es que tenemos mucha intuición aquí en El Abrazo del Oso. Bueno, esta canción se titula Crónica Madrileña y te decía que te preguntarás el porqué de Vainica Doble, pues, que parece que no hemos hablado de ellos en todo el programa y de repente aparecen por aquí. Pues no tengo ni idea por qué. Pues porque vamos a hablar de Iván Zulueta. Ah. Iván Zulueta, que para mí es el director maldito del cine español. Pues que cuéntanos. Bueno, pues fue también otro artista de estos multidisciplinar, diseñador, hizo decoración, músico, cineasta, murió recientemente, bueno, en el año 2009, hace 3 añitos. Se le conoce sobre todo por su trabajo como director y guionista de la película Arrebato, que es un film emblemático, y también como cartelista de las primeras películas de Pedro Almodóvar. como no tuvo mucho éxito con el cine, pues la mayor parte de sus, bueno, ahora comentaremos un poquito su trayectoria, pero fue el diseñador de las portadas de los discos de Vainica Doble. Entonces, por eso creo que merece homenaje a Iván Zulueta, se merece que Vainica Doble suene para él. Y bueno, pues autor maldito, ¿eh? Porque ya os digo, con excepción de algunos ciclos así en salas cinematográficas españolas tipo Filmoteca y cosas así, y alguna proyección televisiva y cosas así, su obra es muy poquito conocida. De hecho, en cuanto a lo que es su producción cinematográfica, solamente dirigió dos películas. La primera se titulaba Un, dos, tres, escondite inglés. Ajá. En los años, a finales de los 60, fíjate, se proyectó en Cannes, ¿eh?, en 1969, y la segunda es esta de la que hablábamos, Arrebato. Luego también ha hecho fotografía, labor que ha sido aireada sobre todo en los, la década de los 2000 a través de varias exposiciones, pero esta obra de la que hablamos, Arrebato, y su labor como cartelista son los aspectos más conocidos de su obra. Con respecto a Arrebato, pues bueno, una obra es muy muy interesante, fue muy innovadora en su momento, sobre todo por la mezcla de formatos, con el juego que hace con el tempo del movimiento, tanto en lo visual y también con lo atípico de mezclar en esta película el género de terror y el drama en la temática. También es muy interesante la forma narrativa que tiene, su narrativa cinematográfica, en la que nos incluye una especie de narrador omnisciente que está ahí, que lo sabe todo y que usa miradas directas a la cámara, y también autor 100% de la movida en este posicionamiento amoral del mensaje que tiene esta película con respecto, pues, a temas como las drogas o como el arte. También sus carteles. Trabajo que, contrariamente a lo que le ha pasado en cine, nunca se ha visto bloqueado, sino todo lo contrario. Ha tenido cierta fama y prestigio por su obra gráfica. Junto al estanque me atrapó la ilusión, escuchando el lenguaje de las plantas. Y he aprendido a esperar sin razón. Bueno, ¿y qué tiene de especial esta película para que sea tan maldita, para que tú la tengas un cariño tan especial? ¿Qué le pasa a Arrebato? A ver, cuéntame. Pues bueno, vamos a ver. O sea, es una película que, como os decía antes, es muy difícil encontrarla en salas comerciales. Fue muy polémica en su momento. Está protagonizada por Eusebio Boncela y Cecilia Roth. Y sin embargo, fíjate que se llevó el premio de la crítica, el premio al mejor actor y al de mejor guión. Y además estuvo nominada como la mejor película española al festival Al Fantasporto del 81. Y no solo eso, sino que posteriormente ha sido elegida la mejor película española del siglo XX por la revista Rock de Luz. Y bueno, ¿qué ha pasado para que de unos comienzos tan brillantes, tan prometedores, haya pues prácticamente sido sepultada en el olvido? ¿Qué ha pasado? Bueno, va un poco en relación también con la vida de este director, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacer un poquito de historia. En un principio, la idea para Arrebato surge como un corto. O sea, la mayor parte de la producción cinematográfica de Zulueta son cortometrajes. Entonces, bueno, surge un poco, pues eso, hacer una especie de corto, como del tipo a Leo Espardo, que es otro de sus cortos del año 76. Pero luego, pues bueno, poco a poco ese guión va adquiriendo el volumen necesario para hacer un largometraje. Nicolás Astigarraga, que es un arquitecto leonés que tenía ganas de invertir en cine y demás, lo financia. Entonces le da 3 millones de pesetas y un plan de rodaje para 15 días. Ese plan de rodaje comienza en la finca que tiene Jaime Chavarri, que ya se había utilizado en otro de sus cortos, en Ida y Vuelta, una finca que se llama La Mata. Pero ¿qué pasa? Que lo que se supone que iban a ser, pues eso, 15 días, y con un presupuesto de 3 millones de pesetas, se va extendiendo y el presupuesto se le dispara a 14 millones de pesetas. No está mal, estaría el señor arquitecto leonés encantado de la vida, sí, sí. Sí, y entonces, la escasez de dinero hace que a mitad de rodaje se produzca una situación absolutamente anárquica, con la huida de varios técnicos, entre los que se encontraba toda la sección de sonido, por lo que hubo que doblar toda la película una vez terminada. Madre mía, vaya follón. ¿Has visto? Es como te falla el técnico de sonido, estás perdido, ¿eh? Tú fíjate que uno de los personajes de esta película era, bueno, estaba interpretado por la hija de Fernando Fernán Gómez. Ajá. Como después hubo que doblar esta película, por lo que os digo, porque todo el equipo de sonido desertó a mitad de rodaje. Adivina quién dobló el personaje que hacía esta mujer. Sorpréndeme. Pedro Almodóvar. Está todo conectado. Sí, sí. ¿Cómo, eso lo dicen en Matrix y es así, todo sí, está sí, conectado. Sí, sí. Bueno, la producción al final consiguió una subvención de 7,5 millones de pesetas, pero tanto la recepción distante del público como el aumento de ese presupuesto final hicieron que este arquitecto leonés del que hablábamos, Nicolás Astiárraga, rompiera con el proyecto. Se inició la fama de Zulueta como director maldito y Arrabato ha pasado a partir de entonces a considerarse una película de culto minoritaria. Aparte de eso, el director, cuando rodó esta película, estaba enganchado a la heroína. Ha tenido muchos problemas con el tema de drogas y demás, y eso también le ha afectado bastante en su producción cinematográfica. Ajá, pues aclarado entonces el por qué Arrebato es una terminado. Muy recomendable, ¿eh? Se puede encontrar, yo creo que en internet se puede encontrar esta peli, y de hecho, bueno, la han proyectado en televisión en un par de ocasiones, así que yo recuerdo haberla visto en la 2, y no hace mucho tiempo tampoco, con motivo del 30 aniversario de esta película, que se rodó en el año 80, hicieron un especial sobre ella en TCM con un documental muy, muy interesante sobre este director. Pues habrá que verlo entonces. Estupenda, estupenda música, estupenda historia, la de la movida madrileña que hemos conocido hoy muy en profundidad, muy a fondo, en El Abrazo del Oso. Gracias al inmenso trabajo de Yolanda Barreno, de Francisco Muriana, de Ángel González. Y mis sudores. Bueno, pero... Que ya, ahí has estado. Ha salido muy bien, ¿no? Ha salvado el tipo perfectamente. Vamos a probar. Hemos conseguido que suene todo, más o menos. No, ha sonado perfecto. Ha sonado bien, ha sonado. Sí, sí. Y sobre todo hemos conseguido que sonara la perra que te muerde lo mejor posible. Gracias. A ver si por lo menos no hemos destrozado nada y no hemos roto vuestra carrera, al contrario. No, para nada. Seguro que no. Esto ha sido un gran empuje que recordaremos en futuras entrevistas. Muy bien. Decirlo cuando estéis en la cadena. O sea, no, nosotros empezamos. En El Abrazo de los. En El Abrazo de los. Ahí está. Bueno, hasta aquí el programa, nos vamos a ir marchando. Muchísimas gracias otra vez a la perra que tenemos. Gracias a vosotros. Os seguiremos en Facebook, en vuestra web. No sé si la podemos recordar, alguna web, algún dato. Como cierre. youtube.com/laperraquetemuerde, todo seguido. Por ahí buscamos en el Google, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad. A vosotros. Y nada, Yolanda, Francisco, vamos echando el cierre. Vamos a llamar a José Luis, ¿no? Pues sí. Vamos. ¿Lo llamamos? Venga. Vamos a llamar a José Luis. Ah, mira, ahí viene. Es que estaba yo mirando. Estaba tímido. ¿Dónde estaba la puerta? Pues nada, hasta aquí otra edición del Abrazo del Oso en el 107.3 FM. Dentro de un ratito estaremos. Bueno, dentro de un ratito no lo sé. A lo mejor dentro de un par de días. Por temas técnicos que luego os contaré. Estaremos en la web, en elabrazodeloso.es. Y en el podcast, en iVoox. Nos podéis seguir también en Facebook, por supuesto, en Twitter y bueno, en muchos sitios habituales para poder escuchar El Abrazo del Oso y escuchar y volver a escuchar todas las veces que queráis este programa de hoy que tanto nos ha gustado, tanto hemos disfrutado aquí desde la 16ª planta de nuestro edificio de Onda Berlín, en la zona sur de Madrid. Pues nada, un saludo a todos. Yolanda, Francisco, un abrazo. Pues nada, un saludo para todos y esperamos que os haya gustado el programa y que lo disfrutéis y que recuperéis la alegría del espíritu de la movida madrileña. Muy chulo el programa, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos vosotros, queridos amigos del Abrazo del Oso, sed muy felices y hasta la semana que viene.